Saludos y bienvenidos a Nivel Escondido 653. Les saluda Juan Carlos Delgado, a.k.a. Gatonejo, hoy en compañía de la Big Boss, de la Queen Yauco, directamente desde Puerto Rico y para el mundo. Gitana, sí, lengua, está gitana. ¡Ey! Bien, bien. ¿Y tú? Y mejor que estamos juntos aquí en pantalla. Saludos, saludos. Por ahí saludamos al chat, al mejor empleado de la jefecita, el señor Sparrow, que llegó temprano, como según su jefa se lo dijo. Estaba ahí como desde las 4:30. Así que yo creo que va a salir bien de esta suspensión. So, esperen a Sparrow una vez cumpla su tiempo, su sentencia, pues que regrese por ahí. Pero está acumulando puntos. Pues muchacho, lo que pasa es que tiene mala juntilla, gitana. Sí, eso es, eso es. Todavía sigo guardando el insulto, tengo que buscarlo en el BOD para la evidencia. Ya, también por ahí está la Ila Verax. ¿Ah? ¿Qué? Para sacarlo en esos momentos. Sí. Saludos a Ila. Cuando me hirió, porque él dice que yo lo hería a él, pero jamás y nunca de la manera en que él me hirió a mí. Así mismo es, por eso está suspendido. Así mismo. Ya, gente, espero que se encuentren bien. Hoy tenemos tremendo show empaquetado, show post guataparazo bacalao. Ese es el tópico para hoy. Queremos dedicarle un tiempito chévere ahí a lo que estuvo ocurriendo anoche. La acción estuvo over the top. En verdad que yo acá comentándolo me lo viví intensamente. Esos movimientos, esos ajustes, wow, qué calibre. Sí, se vio la firma de gato en par de personas por ahí, se vio. Yes. Claro que sí. Yo le dije a Chinobu que tiene que darme una llamadita, pero más detalles más adelante. Pero ya, gente, tenemos como de costumbre, pues, las noticias para esta semana. También tenemos las publicaciones como tópico, ya mencioné Guatapanazo Bacalao, que es la que hay, y el cierre. Y cualquier otro tema que surja de camino, pues ustedes saben cómo es. Nosotros nos vamos por la pendiente trambólica constantemente. Así que vamos a darle paso a esto y vamos arrancando con las noticias y empezamos hablando de la película de The Legend of Zelda. Gente, si usted no sabía, esta película está actualmente siendo filmada, están filmando en Nueva Zelanda y esta película está siendo producida por Sony. Sony Pictures está detrás de este proyecto, pues resulta que Sony Pictures y Netflix llegaron a un acuerdo y la película, una vez salga de cines, va a estar de manera exclusiva por un tiempo, en el servicio de Netflix. Así que, wow, esto es parte de un acuerdo que incluye muchas más películas de Disney, de Sony, como lo son las de Spider-Man, la de Beyond the Spider-Verse y todas estas películas de Miles Morales, que por cierto, si usted no las ha visto, esas películas están súper, súper awesome. Véanlas, está súper cool. Yo soy uno que está esperando por la tercera película de esas. Y, ¿tú dices pues, las de animación? Sí, las de animación. ¿Tú las has visto? Sí. Buenísima. Aria es súper fanática de Miles. Ya te fijaste en los tenis de Aria, que son rojo y negro. No, me fijé. Ah, pues sí, son rojo y negro por Miles. ¿Verdad? Va que, por buen camino. Le gusta muchísimo. Sí, por ejemplo, había un... En Walmart había un hoodie de Miles, era negro así con las líneas y todo, y yo traté de conseguírselo en su size y no estaba. Terminé comprando uno de Spider-Man de Peter Parker, pero no. Entonces Gideon me dice: oh, sí, yo sé cuál es, yo se lo compré a mi nene. Y yo, yes, es súper, súper cool. Pero yes. Haciendo una pausa, gracias por ese read a Jay Chinoy. Chinobu 82, y por ahí está Life on the Go Art. Uy, Nani. Y el Piolo, ¿viste? Gatito versus Huevito Podcast. ¿Cómo? ¡Ay, se me olvidó el gato! Pero a mí no el huevo. Se me olvidó el gato. A él se le olvidó el gato, pero a mí no el huevo. Yo sabía que tenía que faltar algo. La gente pregunta por el gato, eventualmente. Gente, como mencioné, esto es un acuerdo entre Sony y Netflix. Así que, yes, esperen más contenido de Sony Pictures en Netflix próximamente. Volviendo a la película de Zelda, esta está programada para ser estrenada en el 2027. Me imagino que esto viene a todo dar, así que probablemente sea blockbuster de verano, sospecho yo. No sé si ya actualmente tenga fecha como tal, pero 2027 es la fecha provisional, o por lo menos la que encontré ahí en el artículo. En el cuestión de Nintendo, pues lo próximo que viene por ahí es la siguiente película de Mario. Creo que se llama Super Mario Galaxy, ¿right? Es que se llama la película. Y Creo que esa. sí. Y esa Espero está por sale ahí. este año. Yes. Se ve cool. Yo vi el trailer hace algún tiempito. Oh, por ahí viene el Super Bowl. A lo mejor deciden poner algún comercial ahí. Que tú sabes que muchas películas deciden poner comercial durante el Super Bowl. Y hablando del Super Bowl aquí, primera tangente. ¿Vieron el trailer del halftime show para el Super Bowl? Yo no lo he visto. Yo lo compartí en WhatsApp. Lo de Bad Bunny. No, no lo he visto. Está bien bueno. Yo no soy fanático de Bad Bunny. Yo no tengo nada en contra de él. Es que yo no sigo su música. Exacto. Pero viene muy interesante porque con los aires y la atmósfera que se está viviendo acá en los Estados Unidos, tan pronto seleccionaron a Bad Bunny como artista para el Super Bowl, ha salido así todas las ratas de alcantarilla racista de acá a quejarse. Claro. Y entonces, una de las cosas que dijo Bad Bunny es que no va a cantar en inglés. Y eso le ha Exacto. sabido amargo a la gente. Y entonces ahora sale el trailer del show de medio tiempo. Y lo que hay es diversidad a todo dar. Gente de todos colores, de orientaciones sexuales diferentes. Y eso tiene que estar allá otra vez, las ratas de alcantarillas revolcándose. Las ratas estaban buscando a hacer un show alterno. No, por lo menos no han logrado obtener el support de ningún network Pero grande. qué impresionante, ¿no? Porque tanto, ¿verdad? Todos sabemos el movimiento este anti, ¿verdad? Los latinos, los que son los hispanohablantes. O sea, que lo mantengan ahí a Bad Bunny, que no lo hayan sacado, a mí me parece también algo que deja mucho de qué hablar, porque si hay tanto poder y tanta cosa, tú lo quitas y ya, ¿no? Oh, yes, es muy fácil para ellos cave in, y digo ellos la NFL, dejarse dominar por la presión, y se ha mantenido firme, cosa que me sorprende muchísimo. Pero I'm gonna take it. Voy a ver si convenzo a Nermari de hacer un party aquí e invitar a la gente. Lo que pasa, el problema del Super Bowl es que es domingo. Y el domingo por la noche. Y entonces al otro día hay que trabajar. Y es como que, a mí me encanta. Aria siempre espera el Super Bowl. Aria no le interesa el juego. Aria lo que le gusta es que yo ordeno pizza y hago alitas. Claro, hasta yo. Entonces es como que, ok, so me gustaría hacer un party. Principalmente porque Bad Bunny es el halftime show. Y es como que, you know what? We're here. We Es are here. puertorriqueño Yeah. y estoy concuerdo contigo. Yo tampoco soy seguidora de su música, pero el movimiento y lo que él ha hecho en nombre de los latinos y de Puerto Rico, a mí me parece espectacular. O sea, hay que reconocerlo también. Y los simbolismos y la cultura y a Jacobo Morales y a la verdad, el Coquí, todo esto, ¿no? Para mí se me infla el pecho por eso, ¿no? Oh, Porque veo cultura también. sí, y Y es venga, cool. muchos de nosotros bailamos en parties de Marquesina y perreamos hasta abajo, que Oh, quizás ahora escuchamos sí. otra cosa. ¿Verdad? Venga, ¿no? Ajá, Sí, ¿qué iba a decir? yes, todo, o la mayoría de nosotros, todos estuvimos, como dice Gitana, en algún party donde nos fuimos hasta abajo. Claro. Vamos a ver si hacemos el party aquí. Nada, es la oportunidad de, ok, we are here and we are loud. Brega con eso. Exactamente. Yes. Exacto, el calorcito. Pues en cuanto a la, ¿verdad? La película de Zelda la estoy esperando, ¿verdad? Creo que los fanáticos de Zelda estamos locos por ver ese proyecto y sentarnos o a, ¿cómo es? amarla o odiarla, ¿no? Porque es parte del proceso. Y en cuanto a Mario, también la estoy esperando, ¿verdad? Me encanta cómo, ¿verdad? Cómo se veía el trailer. Yo estoy intrigado con el tono que le vayan a dar a Zelda, a la película de The Legend of Zelda, porque se podrían ir por algo sumamente serio, podrían irse con algo súper livianito, o podrían irse con algo intermedio, y ese intermedio, tienen que balancearlo bien, y como esto es un proyecto que va para las masas, me da miedito. Pues, muchos de los problemas que yo encuentro con el cine de toda la vida, pero en estos últimos años yo diría que está más propenso a sufrir de esto, y es tratar de convencer a todo el mundo, tratar de gustarle a todo el mundo. Y cuando hacen eso, muchos proyectos se sienten tan y tan vacíos, como que no tienen identidad propia, se sienten tan genéricos que a mí me desanima muchas veces. Yo veo como que, esto pudo haber sido hecho de esta otra manera. Claro está, quizás lleva el rating a R, y muchos estudios se mueven, se alejan de que sea clasificado R, porque eso implica menores ganancias, típicamente, porque salió Deadpool hace unos años atrás, clasificada a R, película de superhero, hizo un montón de dinero, pero en general ellos tratan de mantener la PG-13, y sabemos que hay muchos proyectos de franquicias que, por naturaleza de la propiedad intelectual, son sumamente violentos. Entonces, cuando vas para allá y ves el contenido, tú estás esperando eso y se siente demasiado sanitized. Y es como que, oh, no se siente auténtico. Esto es como que la versión de Temu de este Sí. personaje. Pero ya, vamos a ver con qué Es. vienen con Zelda. Y quieren complacer también a las generaciones y también la parte esta de atraer a la nueva generación, que ahí cae también esto de darle estos toques distintos, porque pues los que nos criamos con Zelda sabemos de qué trata y hemos jugado desde el Zelda 1, pero también esto sale para otras generaciones, imagino que Sí. también tiene que ver con querer lo que tú dices, satisfacer los gustos y lo que se esté moviendo también al momento. Yes. Yo entiendo que con Zelda es un poquito más fácil por la naturaleza de Zelda como franquicia, donde existe este juego y existe este juego, pero no necesariamente conectan directamente. Sí, es como que este multiverse de Zelda. So, eso por lo menos le da un poquito de libertad en cuanto a desarrollar una historia que no siga un juego en particular. ¿Qué es lo que seduce muchas veces a los estudios? Vamos a recrear tal juego en forma de película. Cosa que a mí particularmente no me gusta. Por ejemplo, hace mucho tiempo se rumora que hay un proyecto para hacer una película de Metal Gear Solid. Y se me olvidó el nombre del actor, Isaac, el que hizo Poe Dameron en las nuevas Star Wars. El que hizo The Moon Knight en la serie. Ah, okay, sí, Isaac. Isaac something. So, Ajá. en un momento se mencionaba que él iba a ser de Solid Snake. Fine. Yo particularmente no quisiera que hicieran la película siguiendo, digamos, Metal Gear Solid, el juego de PlayStation 1. Okay. Porque ese juego como tal es cinemático y el flow es diferente de un videojuego a una película. Mira, dame una historia totalmente original que no hayamos visto en un videojuego. Vamos a ver, ese Okay. proyecto está en limbo, yo creo, yo no he escuchado mucho. Está en el mismo limbo que está el reboot de Blade, se me olvidó el nombre del actor, pero también hay muchos proyectos en limbo por ahí. Yo no sé qué está pasando. Pero yes. Particularmente a mí, yo no quiero que me recuenten algo que ya yo viví en un videojuego. Dame una historia nueva que encaje. Y en el caso de Zelda, es bien interesante porque ustedes saben que Hero of Time es básicamente hay una línea de que este héroe sigue naciendo y renaciendo cuando es, ¿verdad? Esta fuerza quiere destruir Hyrule y quiere destruir el mundo, que también por esa línea tiene base para crear algo nuevo, pero con la esencia. Sí, hay elementos que tienen que estar en todos los Zelda. So, eso deberían estar en la película, esos elementos ya. Pues sigo por aquí en el chat. Ahí está Rosana que llegó tarde, pero está saludando a Chinobu, iPhone de Go por ahí. Ahí está. Rosana, nadie te pidió ese clip, ¿ok? Nadie te lo pidió. Los clips eran ayer, no hoy. Hoy no hay que hacer ningún clip. Bueno, de gato sí se sí hace algo, pero de mí no. Dice, pongámonos serios. Muy bien. Muy bien. Tiene que haber billete por eso. ¿De a qué te refieres, Chinobu? Hasta yo me apunto y no veo el Super Bowl, dice Rosana. ¿Te iba a decir algo, gato? No, no, que el deal, me imagino que se refiere al trato entre Sony Pictures y Netflix para el contenido. Ah. Claro, yo estoy esperando, tan pronto salga en Netflix, ahí vamos a estar. Donde haya alitas y barbecue se apuntan todos, dice Pio Luchacha. Dice, no me choteen, ¿qué pasó live? Exacto, Ah, lo a de hacer Bad una Bunny, lista desde ya. lo del billete. Yo he escuchado que los que salen en el halftime show, a los artistas no le pagan. Yes, porque la exposición es tan y tan grande que ellos entienden que el artista lo hace de gratis y no pierde nada. Claro, está, hay cosas que se pueden negociar. Yo leí un artículo, no sé qué tan verdadero sea, porque hablaba de detalles del contrato que hicieron con Bad Bunny. Y yes, no le van a pagar, pero Bad Bunny va a poder promover una línea de ropa o algo así. Adicional, él tiene sus propios auspiciadores o va a poder tener sus auspiciadores visibles si así lo desea durante el show y todo ese tipo de cosas. So, quizás la NFL no le pague, pero los auspiciadores de las diferentes marcas que trabajan con Bad Bunny probablemente le paguen. So, al final de cuentas, no creo que haga dinero con el show o inmediato, no haga dinero inmediato, Bueno, pero él pero invierte, tiene que invertir porque ahí hay unas sí, cosas una que tiene que producción pagar. enorme. So, Exacto. pero ya con los auspiciadores de él, probablemente se costea eso. A final de cuentas, quizás no pierde mucho dinero o break even. Y a largo plazo llega a mucha más gente, porque el Super Bowl lo ven millones de personas. Hay quienes lo ven por el juego, hay quienes lo ven por los comerciales. Y hay quienes lo ven porque hay un party, hay alita y hay pizza. Exactamente. Chino dice que la de Blade es rumores que está cancelada. Yep, hay rumores desde hace tiempo y ya. Yo creo que eso no va a salir. Particularmente ahora que los superheroes están ya pasaron de moda. So. Estamos al día en el chat, entiendo yo. Y es, pues. Pasamos entonces a lo segundo. Y es, continúa por ahí. Ok. Bueno, gente, esto es una noticia de R-Raiders. Already este juego parece, ¿verdad?, que ha llegado para quedarse. El estudio desarrollador Embark Studio ha compartido nuevos detalles sobre el futuro de R-Raiders, confirmando que el juego se expandirá significativamente con la llegada de múltiples mapas antes de terminar el año. Este juego originalmente fue concebido como un juego, ¿verdad?, free to play, pero ahora se convierte en un shooter de extracción de supervivencia en tercera persona. Esto, ¿verdad?, ha surgido tras la retroalimentación de la comunidad y, ¿verdad?, los enfoques de los desarrolladores. La inclusión de nuevos mapas busca ofrecer una mayor variedad de entornos, cada uno con sus propios desafíos tácticos y peligros ambientales. Esto es bien importante porque el modelo free to play ahora se va a mover a un modelo premium que va a ser de pago. O sea, que se va a alejar de lo gratuito, que era en el modo inicial, para tener una mayor calidad y sostenibilidad, ¿verdad? Según los desarrolladores. En la jugabilidad, los jugadores deberán enfrentarse tanto a los ARC, que son estas máquinas, ¿verdad?, hostiles que descienden del espacio, como otros jugadores humanos en una lucha constante por recursos y suministros. ¿Qué esperar de Ember Studio? Pues el equipo de Ember, que no lo sabía, está formado por veteranos de la franquicia de Battlefield, ¿verdad? Y han destacado que estos nuevos mapas no son solo cambios visuales, sino que están diseñados para alterar la forma en que los jugadores interactúan con el sistema de extracción y la narrativa del mundo post-apocalíptico. Así que están, ¿verdad?, trabajando en esta nueva estrategia con el juego. Yes. Este fue uno de los mejores juegos del 2025. Tomó, yo creo, a todo el mundo por sorpresa. Yo nunca había escuchado de Ark hasta que salió. Y he visto muy poco. Vi a PR Guy jugándolo en un momento. Y escuché cuál era el concepto y dije, oh, suena cool. Pero ya, realmente no tengo mucha experiencia con el juego. Yo he visto a profesor JJ jugándolo y vi lo que estaba viendo es que ellos se estaban quemando los unos a los otros, porque aparentemente hay un modo en el juego que tú te enfrías, tú te congelas y entonces tu compañero te ayuda como quemándote, como con un soplete de fuego. Pero ¿qué pasa? Si tú te exageras, tú quemas a tu Oh, compañero, si no. wow. Entonces me resultó bien, bien gracioso. Me imagino que es esta dinámica de pierdes tú, ¿verdad? Buscas recursos, los pierdes si te matan o te los roban. También está esta dinámica como se hacía en GTA Online, que tú hablas con la demás gente que te encuentras en el servidor, que tiene como un approach, ¿cómo se llama esto? Cuando se aproximan los micrófonos y tú Sí, proximity hablas chat, con otra gente. sí. Entonces tú de alguna manera creas tu propia historia por cada vez ¿verdad? Que juegas el juego, porque quizás te encontraste a una persona que quería hacerte daño, o como quizás te encuentras un compañero del camino. Y yo creo que también eso llama mucho la atención, porque tú no sabes qué esperar de las personas que tú te encuentras en el mundo. Y eso también entiendo que lo hace de alguna manera interesante. Sí, el concepto es súper cool. Yo he escuchado que lo han comparado con Escape from Tarkov. Yo tengo un poquito de experiencia visual con Escape from Tarkov. Y es este juego donde tú entras al mapa. Hay un objetivo, pero tu objetivo no es necesariamente matar a las otras personas. No, tu objetivo no está relacionado a eso. Claro está, si tú quieres obtener más recursos, pues vas a llevarte enredado a las otras personas porque te llevas Exacto. el loot bien con mucha avaricia. Y hay otras Exacto. personas que también mencionan el Dark Zone de. ¿Cómo era que se llamaba este? Oh my God, ¿cómo era que se llamaba este juego? Sparrow, dame la ayuda. ¿Cómo es que se llamaba este? El juego este de Ubisoft. The Division. The The Division. Division. Yo no sé si dudaste de The Division, pero había una región en el mapa que era, creo Te que se lo llamaba dijeron el en el Dark chat. Zone. Yes, ahí Chino buscó la asistencia, me confirma, The Division. So, había una región en el mapa que le llamaban creo que el Dark Zone y era una dinámica así. So, era una región del mapa, pero era tu manera de entrar a ese modo de juego y ya no necesariamente tenían que ser hostiles unos a los otros, pero la gente, porque está aburrida, porque es ambiciosa, porque es más divertido. Venían y te La decían, no, incertidumbre. no te voy a disparar y después te disparaban y uno iba con la perse de que yo no te voy a disparar, pero no me dispares, so, nos vamos alejando, pero te estoy mirando, no te atrevas, no. A los vaqueros. A los vaqueros. Sí. So, pero ya, en general, Sí. es cool que le sigan dando este cariñito al juego, que más contenido salga, yo sé que muchas personas se lo están disfrutando, así que mega GG para ellos, que sigan disfrutando ARK Raiders. Y no, y para los streamers, ¿verdad? Que tienen este tipo de dinámica excelente también, le da un contenido gigantesco. También en stream. Precisamente por el hecho de lo incierto Yes. de que esté pasando al momento. Yo lo he visto, a mí no me llama la atención ARK Raiders por, ¿verdad? Lo que implica. Yo no sé, ¿verdad? Cómo corre esto de que si tú coges las cosas y las guardas en un sitio, te las quedas para siempre o simplemente las. Yo No creo que sé es si es que que. una vez sales del mapa en el, digamos, en el menú, sospecho que tú tienes como que un baúl, por decirlo así, tienes espacio para guardar ese tipo de cosas. So, sospecho que cuando vas a entrar a un mapa, vas a tu baúl y busca, ok, déjame llevarme esta pistola que la conseguí antier, y este, qué sé yo, chaleco, y te montas para ir a esa misión. Pero si te mataron, perdiste esas cosas y ahora otra persona los Claro. tiene. Y después vas otra vez a tu baúl y sacas más cosas y esta vez ganaste y metiste más cosas. O siempre yo creo que estás bregando en esa manera. Estoy hablando Y aquí también, extrapolando. no, no, y también la duda de que si llegan a tu área y te destruyen, también te lo roban todo. Oh, Si hay como yes. una especie de safe. O sea, yo lo que me refiero es que si en el juego, no sé si alguien en el chat sabe, hay una especie de safe point que nadie entra, que nadie puede entrar, que hay un límite. O simplemente tú creas tu base y si te la destruyen, te fastidiaste, No, te yo quedas creo que sin no todo. funciona así, porque yo creo que funciona. Tú entras al mapa, no es como decir, juegos como Ross o algo así, que tú estás siempre en el mismo mundo y tú creas tu base o hay un punto neutral. No, yo creo que simplemente, oh, vamos para este mapa, como si fueras en Call of Duty, vas a entrar a este mapa y juegas ese mapa en ese momento con estos objetivos, pero vuelves y sales a tu menú principal del juego. Sospecho que es así. Okay, como si fuese un Warzone, o Sí, sea. yo creo que tú no vives en los mapas. Oh, okay. Yes. Ah, yo pensaba que era algo así. Yes. Sospecho que es así. Pero ya. Pero sí, eso es entonces lo que nos trae Art Raiders por ahí, el equipo de Art Raiders. Qué cool, ¿verdad? Que sean, ¿verdad? Que tengan esa experiencia de los juegos de Battlefield. Ya, viene con pedigrí, con buen pedigrí. Exactamente. Bueno, continuamos por acá y vamos para la siguiente noticia, gente. Resulta que PlayStation agarró el martillo, empezó a repartir martillazos en el PlayStation Store, ya que eliminaron sobre 1000 juegos de un estudio que se llama Tide Games. Este estudio particularmente tenía publicado 1196 títulos. Y usted dirá, oh, wow, eliminaron todos esos juegos. ¿Cómo va a ser? Y se espera la descripción de los juegos. Este estudio, lo que publicaba era shovelware, basuras de juego que estaban enfocados en que usted obtuviera platinos súper fáciles. Y entonces el costo de estos juegos era entre $1.50 y $3. Si usted entraba y llamarle juego era una exageración. Usted entraba, caminaba dos o tres cosas, viendo dos o tres assets y ya sacó todos los trofeos, sacó el platino y aumentaba de manera nebulosa su conteo de trofeos. Tengo 1.196 trofeos de platino, soy la host. Claro, So, claro, claro. aumentaba ahí su ego a $3 cada vez. Pero si era brincando un pan, no, tú sabes. So, yes, so le dieron el ban a esto. Yo espero que continúen porque similar a estos juegos hay mucho juego basura, donde vienen y agarran assets y los tiran ahí, pero como tal no es un juego, porque, gente, se pueden ver los gráficos súper bonitos y puede tener los personajes, pero lo que hace el juego es el diseño de las misiones o la interacción entre diferentes sistemas. No, esta gente lo que hacen es que agarran recursos, los tiran ahí y son walking simulators, simuladores de caminar. Usted pagó por ello porque le pusieron ahí unos screenshots de que se lo venden y ya cuando llega allá pues no es lo que era. So yo espero que sigan por ahí dando martillazo. Y hasta el momento el estudio no ha dicho ni pío, los de Tide Games. Así que vamos a ver. Para mencionar varios de esos títulos, tenían The Jumping Burger y tenía The Jumping Burger Turbo. Y por ahí tenían muchos juegos que eran de Jumping Taco, Jumping Pizza, Bread. Jumping Churro, Jumping Nuggets. So, era todo jumping. Yo sospecho que lo que usted hacía era entraba, brincaba dos o tres veces, ¡pum! Platino, 20 trofeos, vamos para allá. Soy el Mega Gamer. Yo lo llegué a ver. Tú le Lo llegué a ver pinté. por ahí en la Te tienda. tropezaste. Yes. Sí, por eso dije lo de brincando un pan. Nice, so, yes. No, y hay gente que le gusta coleccionar trofeos, pero es cierto, o sea, es como que sí, tienes 100 platinos, pero brincando cosas por ahí, tú sabes, de plataforma a plataforma, tú sabes. No es lo mismo jugar el Ging-On, Sí, brincar el ¿ok? huevo Pues es si usted. diferente. No es lo For mismo. real, Si usted no sabe. yo he visto el huevito, eso es un juego de verdad, está bien Es diseñado. bien hecho, bien hecho. Yo estoy de acuerdo también que los quiten. Yo realmente es como que son juegos vacíos que están para eso y cuando tú vas a hacer una comparativa real de lo que significa un platino, el platino se tiene que sudar. Estoy partidaria de que los platinos se tienen que sudar. Bueno, eso fue todo con las noticias gitanas. Vamos para la última por ahí. ¿Qué tenemos? Dice que dice Platinum por ahí chino y dice el papazote gato negus y la gitana. ¿Qué? Gitana Silenística, que es la RPR. Yo le saqué el platino a los juegos de Sly Cooper. Pensé que era fácil, pero no, dice RPR. Ah, ya. Claro. Hay juegos que uno saca el 90% de los trofeos chilling y ese último 10%, oh my god, hay que sudarlo. Yo soy uno que comienza un juego y a propósito no miro los trofeos. Y le doy la primera vuelta, me salgan los que me salgan. Y si el juego me gustó un montón, digo, vamos a sacarle el platino. Y miro la lista. Y cuando miro la lista, pues se me pasa. Y okay, me voy. Hay juegos que sí, que se lo saco. Pero por ejemplo, Final Fantasy VII Remake, después que yo me lo pasé, me gustó un montón. Y dije, le voy a sacar el platino. Y después que lo leí, ya, no. Pero tenía que rejugarme el juego otra vez. Y me tomó como un año Sí, pasarme el juego. Y es como que no. son No, es juegos no. largos. Eso. Ahí dice Chino que los de Telltale no se sudan casi. Los de Telltale son facilitos. Siempre hay uno que otro trofeo que puede ser que de trabajo, pero ya no se suda casi. Yo recuerdo el de Telltale de Back to the Future. Había un trofeo que daba trabajito como a mitad de juego. Ahora mismo no recuerdo exactamente qué era, pero yo creo que era una secuencia de algo. Sí. Yo quería sacarle el platino a Silent Hill F hasta que vi que había que pasarlo en modo neblina. Se me quitaron las ganas. Se me quitaron las ganas. Porque el juego te obliga a tener plus plus para tú poder sacar. Yo le saqué todos los finales a Silent Hill F. Y el juego te obliga a pasarlo en plus plus. O sea, tienes que pasarlo una vez y después pasarlo en plus y después pasarlo en plus. Para tú poder sacar el good, good, good ending del juego. O sea, tú pasas trabajo. Entonces, súmale eso, hacerlo en modo neblina. Sí, que ¿Qué? es más tiempo y más difícil. Exactamente, exactamente. Eso es fácil, dice Reper. Activa aquel game check y ya, mira, tengo un game check. Pero sí. Yo no soy coleccionista de platino y también, ¿verdad? Pienso en eso. Cuando, si voy a platinar un juego, platiné Elden Ring. Lo platiné porque Elden Ring a mí me encantó. Los que no Sí. sepan, yo lo platiné. Tú lo platinas para ti, Así. no para la gente. Yo hago lo Exactamente, mismo. eso. Yo platino el juego que a mí me captura de que no me quiero ir. Y ya que no me quiero ir, ¿por qué no? Pero yo no me Exacto. salgo de mi camino para pa platinar algo. No, y que la vida, tú sabes, tiene otras cosas a las que uno le debe, ¿verdad? Oh, Enfocar sí. atención y tiempo. ¡Llegamos! ¿Qué? ¿Primer qué? Primer. Sí, primerísimo. Ajá. Sí, después del 100. Bueno, vamos entonces, ya pasamos entonces a la próxima noticia. Gente, Final Fantasy VII Remake recibirá una actualización para PlayStation 5 y PC cuando llegue a Switch 2. Según un informe reciente, Final Fantasy VII no solo hará su debut en la próxima consola de Nintendo, ¿verdad? Sino que este lanzamiento vendrá acompañado de una actualización técnica para las versiones ya existentes de PlayStation 5 y PC, ¿verdad? En cuanto a la paridad visual y técnica, Square Enix planea lanzar una actualización de contenido y rendimiento para las versiones de PlayStation 5 y PC, y el objetivo es alinear todas las versiones modernas del juego con las mejoras de optimización desarrolladas para la nueva consola, o sea, que todas se emparejen, que se vean iguales, sea en la consola, ¿verdad? Que esté. Entonces, el rendimiento en Switch 2, los rumores indican que el juego corre de forma impresionante en el hardware de la sucesora de Switch, con una fidelidad visual que se asemeja a la versión de PlayStation 5, ¿verdad? Gracias a las nuevas tecnologías, como lo que es el DLSS de NVIDIA, ¿verdad? Especifica aquí. Las posibles mejoras, aunque los detalles específicos son escasos, se especula que la actualización para PC y PlayStation 5 podría incluir correcciones en las texturas de fondo, mejoras en los tiempos de carga y una mayor estabilidad en el modo 60 FPS. ¿Okay? Y en cuanto al futuro de la trilogía, este movimiento sugiere que Square Enix desea unificar la experiencia de la primera parte del proyecto, el remake, antes de que la segunda parte de Final Fantasy VII Rebirth también se traslade eventualmente a la nueva plataforma de Nintendo. Dice que Square Enix no ha confirmado si esta actualización será gratuita para quienes ya poseen el juego o si incluirá algún tipo de contenido adicional en la historia. Yo jugué este juego, Final Fantasy, ya ustedes saben, ¿verdad? Final Fantasy VII original es mi juego favorito. Yo estuve esperando con ansias locas Final Fantasy VII Remake. Cuando se anunció, yo lloré. O sea, literalmente, cuando yo vi ese trailer, que escuché la música y vi la chorrera, ustedes deben saber, ¿verdad? Cuando salió el trailer, yo lloré de la emoción. Porque es un juego que a mí me marca en todos los sentidos. Y yo tenía un hype brutal. Cuando yo lo jugué por primera vez, que entiendo que lo jugué en PlayStation 4, yo estuve un poquito desilusionada por las texturas, por ejemplo, el pelo de Cloud, algunas puertas, algunos trasfondos se borraban, eran demasiado, ¿cómo se llama eso? ¿Blur? Sí, ¿Blurry? que no se ve muy definido, se ve medio Muy borroso. definido, medio borroso, el pelo de Cloud a mí me daba Grinch cuando yo lo jugué. Ustedes saben que yo tengo problemas con los pelos, como el pelo de Jean, pero para mí fue bien incómoda la experiencia, además de que fue un juego sumamente lineal, que yo entendí que en cuestión de Battle System y de lo que estaba haciendo dentro de Midgar, ¿verdad? Lo sentí. Sí tuvo sus momentos nostálgicos. Como cuando llegas a la casa de Aerith, por ejemplo, esa parte a mí me marcó tanto, me dio, de hecho, se me aguaron los ojos por mi Aerith, es uno de mis personajes que yo más respeto, más quiero, más admiro por lo que representa, ¿no? A mí me dio mucha nostalgia esa parte. Pero sí estuve molesta porque tanto hype y tanta cuestión con esto para yo no tener full la experiencia visual, gráfica y de elementos para mí importantes. Por eso a mí no me gustó Final Fantasy VII Remake. Yo entiendo que le faltó. O sea, no me gustó a 100%. Hubo cosas que las voy a sacar, como, ¿verdad? Como les dije. Pues y ahora es que pues aparentemente esto se va a arreglar para que todo se unifique y todos podamos tener la experiencia, ¿no? En todas las consolas, unísono, al unísono, en sincronía. Vale, eso es lo que pienso o puedo, ¿verdad? Hablar de la noticia. Yeah. A mí me parece súper cool que le den support a esto. Me sorprendió de que, oh, wow, Final Fantasy VII Remake, van a hacer algo. Pero una vez vi que, oh, es que porque va a llegar a Switch, probablemente trabajaron, siguieron trabajando para traerlo a Switch y ese trabajo adicional, pues ahora lo van a aplicar a las otras versiones. Cosa que no tenían que hacer porque ya le vendieron el juego a quien lo iba a comprar, pero se agradece un montón. Para ir paralelo con tus comentarios, yo también me gusta muchísimo Final Fantasy VII, es uno de mis juegos favoritos. Yo estaba, tú sabes que se anunció en E3 y Sony para esos entonces hacía el PlayStation Experience. Y en cines de los Estados Unidos, en cines selectos, tú podías ir a ver la conferencia en el cine. Yo fui a verla, el cine abarrotado. Tan pronto salió la chorrera, a mí me dieron unos escalofríos, porque a todo esto yo todos los años, mi predicción de todos los años es que van a anunciar Final Fantasy VII Remake. El remake de Final Fantasy VII, pero todos los años no pasaba ya. Me dio escalofrío, el cine se quería caer, aquello fue Qué una brutal. experiencia increíble. Una vez comienzan a mostrar el gameplay, me di cuenta, oh, ellos van a reimaginar el combate, lo cual me pareció muy bien porque ya a estas alturas, ya uno se ha acostumbrado a otro tipo de acción y estos juegos por turnos, en su tiempo eran una buena manera de poder tener acción donde no tenías que comprometer tanto el sistema. Pero en estos días se pueden hacer cositas mejores. Me gustó muchísimo esa decisión. La parte lineal, yo estaba totalmente esperándola por el hecho de que yo entendía dónde iban a cortar ese primer juego, pues sabíamos que lo iban a cortar en tres pedazos. Y yo decía, ok, si yo fuera a cortarlo, yo el primer juego sería hasta que salen al mundo abierto. So, por eso entendía, ok, todo lo de Midgar va a ser sumamente lineal por eso, porque este evento, este evento, este evento y este evento. Algo que me gustó mucho del remake es que complementaron la historia y algo particularmente que me encantó es cuando sucede el evento del reactor, que Shinra básicamente explota el reactor. Spoiler de como de 30 años atrás. Ellos mismos lo Exactamente. explotan y para frame Claro. a Avalanche. Algo Claro. que me encantó mucho es que cuando tú sales, en el original uno simplemente corría hasta el tren y ya se acabó todo. Pero ahora hay toda esta secuencia donde tú ves la gente con el pánico de la explosión y te construye el mundo. No se siente tan vacío como Claro. en el original, pues había muchísimas limitaciones. Eso a mí me gustó un montón. Lo de los defectos técnicos, sí, yo lo noté. Yo no soy mucho, eso a mí no me rompe mucho la experiencia, así que ya lo dejé pasar. Pero yes, a mí particularmente me gustó un montón, fue uno de esos juegos que cuando terminé dije voy a sacarle el platino y después que vi la lista dije que no. Pero sí, a mí me voló la mente porque yo estaba totalmente fine si ellos cogían el juego original y simplemente lo recreaban como estaba originalmente, pero que se viera mejor. El hecho de que lo hayan reimaginado, yo lo aprecio un montón y me gustó muchísimo. Ambas versiones me gustan mucho. No les resta al original. Eso está. Yo Claro. estoy por lo menos contento. No Sí. voy para atrás a jugar esto. Quizás en algún punto lo ponga. Simplemente para ver qué tal se ve ahora. Pero, yes, me alegra. Sí, y a mí lo que no, es que yo no lo sentí como un juego completo, yo lo sentí como una introducción, como cuando tú tienes un demo. O sea, es que yo creo que me voy por esa línea. Yo sentí el juego como un demo, como que este es el demo y ahora tú vas a jugar Final Fantasy VII cuando sales al mundo. Sí, Entonces, esa fue mi sensación. ya la cosa es Ajá. que uno estaba acostumbrado en el original. Si uno ya sabía lo que estaba haciendo, uno salió de Midgar en 2 horas. So, Exacto. uno pasó realmente más tiempo jugando Final Fantasy VII en el mundo abierto. Y entonces, Exacto. sí, entiendo tu punto. Es como que, wow, hicieron todo un juego de este pedacito. Exacto, Y exactamente. es. Y otra cosa que no me gustó del Battle System es que las cosas pasan tan rápido. Ok, yo como gamer puedo hablar por mí. A mí me gusta ver los movimientos de los ataques, me gusta ver las magias, me gusta ver lo que está pasando en escena, pero pasa tan rápido que yo no me puedo disfrutar lo que está pasando. Y eso a mí me da una sensación, soy yo como jugadora, ¿okay? Lo que yo busco. A mí me da una sensación de vacío, porque estoy dando ahí pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, y realmente no sé lo que está pasando. Si no aprecias esas Entonces, animaciones. no aprecio, exacto. Es por eso, ¿verdad? Es que pues no es, no me gustó en esos aspectos específicos. Pero sí, mira, por ahí nos abraza Gideon. Dice, el próximo Final Fantasy VII, dicen que Sephiroth no sale porque ya está apestado. ¿Qué apestado? Si no me saca, no me muestran a ¿cómo es? Hasta ahí llegan, ¿ok? Yo quiero ver esa Masamune, siempre, no me canso de ver esa Masamune. Gitana, ¿tú Dice, te aunque jugaste el Gideon dijo, segundo ya? sí, River, sí. Yo no lo he jugado. De hecho, yo lo compré Day One. Llegué a mi casa, agarré la copia, me la dejó Amazon. Bajé, puse el disco que se instalara y nunca le he dado play. Brutal. Y entonces, yo tengo una idea de dónde cortaron el segundo juego, pero no sé exactamente porque no lo he jugado. Pero yo sospecho, si yo voy a cortar ese juego, la historia termina cuando pasa lo que todo el mundo, la gran sorpresa, de Sephiroth, ¿sabes lo que te digo, verdad? La muerte, la muerte que tomó al mundo por sorpresa. Ah, okay. Yo Que si empieza sospecho, ahí. no, termina el juego ahí o no. ¿Quieres que te diga? Dímelo, sin darme mucho detalle, dime, ¿es más Está adelante de eso? relacionado a, está relacionado, ok, hay algo de eso en el final, es lo que te puedo Ok, decir, hay algo de eso en el final. está bien. Yo creo que ahí es donde Lo vas a entonces. interpretar, después me vas a hablar, una conversación de café y cigarrillo, pues entonces tú lo vas a interpretar, ya te voy a escuchar. Es que A yo mí me gustó. simplemente poniéndome mi sombrero de que, ok, si a mí me dan el proyecto, el segundo juego termina ahí. Está relacionado ahí, tú te vas a dar cuenta. Ok. Pero sí, vas por buen guess, pero hay que añadirle un poquito más porque como tú dijiste, están no es full, full. Hay cosas adicionales para la historia, para que tú entiendas más la historia y lo que ellos quieren hacer. Ok, ya, eso es totalmente entendible. Parar exactamente después del espadazo es anticlimático. Tienen que condensarlo ahí al final. Okay. Va a ser una manera diferente de verlo. Después hablaremos sobre eso. Pero a mí me gustó. No me gustó el remake por lo que te dije, pero sí me gustó, me encantó. Para mí, mi GOTY de ese año, para mí fue Final Fantasy VII Rebirth, definitivamente. Me gustó muchísimo. Lo disfruté. Dice por ahí, NVIDIA GeForce, ¿qué? Deus 4 es lo del momento. ¿What? ¿Masamune? ¿Borroso? ¿A blurry? Ah, estamos hablando de la conversación de ahorita. A mí me encantó Final Fantasy VII, estaba cool cuando hicieron los spin-off y otras historias, pero Square Enix... dejen a Claudia Sephiroth descansar. No. Yo quiero seguir consumiendo esa historia. Usted cállese, ¿ok? A mí que me den lo que quiero. Final Fantasy VII Remake es bello y lo defiendo hasta la muerte. Y está el campeón del Guataparazo en el chat. Por ahí también Bernardi saludando. Y dice, hay como 5 versiones de lo mismo ya. Ay, cállate, te voy a ignorar este RPR. Ifro, mi estatua de Sephiroth te juzga, gato. Dice. Ahí está, yo creo que estamos, bueno, ahí, ajá, saludando. Hay Uranio, el inspector de pezones ahí en el chat. Estamos al día ahí en el chat. Awesome, awesome. Pues gente, eso es todo con las noticias para esta semana. Vamos entonces para la siguiente sección, que son las publicaciones. Deja ver si esto actualiza. Yo le di, actualizó. No actualizó. Déjame darle otra vez aquí el botón. Ahora, ahí cambió, ahí, el cintillo este que dice la sección. Ahora sí, es que yo creo que no tenía la ventana activada y cuando le di enter, no corrió. Bueno, gente, las publicaciones, ¿qué sale esta semana? Sale Carnage para PC, Mile Memory in Orbit, esto para los PlayStation 6, para Xbox Series, PlayStation 5, Switch 2, los Switches, PC. También sale GUI para PC, TR49 para PC y iOS, Arknights Enfield para PlayStation 5, PC, iOS y Android, Hermit and the Pig para PC, Banquet for Fools para PC y Escape the Ever After para PlayStation 5, Xbox Series, Switch y PC. No reconozco ninguno de esos títulos. Estamos temprano en el año. Es sumamente raro que salga un hit en enero, así que ya, si le interesa alguno de esos por nombre, haga su research por ahí. Sí, porque de verdad que no, si me voy por nombre, maybe Arknight y no sé, Escape the Ever After, maybe por los nombres quizás. Gui también es como curioso también el nombre. Gui me hace pensar en World of Goo. ¿Tú jugaste World of Goo? No. Que yo recuerde. Está disponible en consolas, creo, por lo menos en Xbox estaba, y está disponible, yo creo que en PC, y está disponible en móvil. Es un jueguito donde tú tienes estas criaturas que son como un slime, y tú creas como puentecitos para llevarlos de punto A a punto B. Es un juego de puzzle basado en física de estructura. Es muy, muy bueno. Altamente recomendado, yo sé que te va a gustar un montón. ¿Cómo se llama? World of Goo, mundo de Goo, Goo, G-O-O. Ok, sí, lo estoy poniendo aquí. Yes. Lo estoy anotando en la libretita. Muy divertido, se pone challenging, es muy bonito, está súper goofy, a mí me gusta un montón. De ese me parece que salió una segunda parte hace algunos años atrás, pero el uno todavía es muy bueno. Dice RPR que nunca he escuchado esos títulos y Chinobu dice que ese juego era un vicio, te está confirmando ahí. El World of Goo, yes, está super cool. Ese es de la generación de allá, de cuando estaba Cut the Rope y todos estos primeros juegos que salieron para móviles. Angry Bird, Plan vs. Zombie cuando era bueno. Es de esa generación, de los años dorados de las aplicaciones, donde tú podías pagar, pagabas $1 y tenías un juego y no tenías que comerte anuncios, o no estaban diseñados para que gastes más dinero. A mí esa me duele, Gitana. ¿Tú sabías, Gitana, que yo estoy herido profundamente por lo que hicieron con Plants vs. Zombies? Plan vs. Zombies es No uno. sé. ¿Tú has jugado Plan vs. Zombies alguna vez? A mí me encantó el uno, Sí es. el original, presumo yo que Pues ese juego sí, lo yo lo jugué y me dañaron. encantó. Ese juego lo dañaron porque fueron para atrás y lo retocaron para que tenga mecánicas de free to play. Está repleto de anuncios. Tú puedes pagar ahora por power-ups y es como que un desastre. Eso a este punto es mejor buscar una versión de alguna consola porque si te vas y lo bajas de ahora del App O Store. bajarlo en la PC con algún emulador o algo, me Y es imagino. algo que sea más cercano al original. Y entonces el 2 fue full pay to win. Y fue una decepción grandísima. Pero anyways, ese es mi rant de toda la vida. La comida está lista. Yo Dice voy ya RP. mismo, mi hermano. Ok, gracias. Ay. ¿Necesita un break? No, es para pa comer. No, no, no da break, no da break. Bueno. Tráetela y comemos aquí contigo, dice, cómo ha caído. Plants vs. Zombies lo dañaron demasiado, dice Ifro. Ahí está Gideon saludando al campeón. Ahí está Paciencia. Gideon, subcampeón, le dice ahí, le dice Ifro. No block contest, dice Gideon Auranium. Búsquelo en qué. En SEOS. ¿Será eso una aplicación, una página? No sé. Ah, ya, no sé, no O un sé lo que es emulador. SEOs. Déjame apuntarlo para ahí porque. Sí, ¿Para para aprender qué? verle. Ajá. ZIOS. Ahí están agradeciéndose y dándose amor. Dios te la bendiga. Ay, sí, Arias, qué linda, dijo Gideon Arias. Y que Dios te la bendiga. Gracias, gracias. Yo Bueno. le escuché tocando el violín. Ay, Dios mío, yo quedé derretida, derretida. Un abrazote Yes. fuerte a todos. Y Gideon, vente para Ark Raider, dice. Bueno. Bueno, eso fue todo con las publicaciones. Vamos ahora para el tópico de la semana. Y el tópico es Guatapanazo Bacalao 2026. Vamos a estar hablando de las incidencias del torneo. Yo hice unos bullet points ahí de cositas, de notitas que quería compartir con ustedes. Y después hablamos así de manera general. So, gente, el torneo comenzó un poquito más tarde de lo anticipado. Pero voy a decir que afortunadamente pudimos terminar a tiempo, ya que hubo tres personas descalificadas porque no se presentaron. Y entonces eso pues vino a ayudarnos con el tiempo. Hubo 12 encuentros que se fueron a un juego decisivo. Esto es sin precedente. Típicamente en torneos anteriores, usualmente se va a 2-0. Pero había muchos encuentros sumamente balanceados, lo cual a mí me llena de emoción porque se pone súper, súper emocionante. ¿Y quién va a ganar? Este ganó primero, viene este y gana, y vamos para el decisivo, y oh my God. Y entonces, en esa línea, quiero reseñar unos cuantos matches, unos cuantos encuentros que a mí me volaron la mente, comenzando con el de Chinobu versus Uranium Max. Ese fue el encuentro número 7. Wow. Primer encuentro para ambos. Chinobu comenzó hace poquito a jugar. Uranium puede ser abrumante para alguien, para cualquiera, porque Uranium viene con su flowchart. Él hace sus movimientos, muchas animaciones y es fácil que te apabulle, fácil de que te sientas que no puedes moverte porque te va a pegar. Shinobu logró hacer los ajustes, se fue súper, súper cercano. Uranium estuvo a punto de ganar y no, Shinobu se mantuvo ahí y termina llevándose ese encuentro. ¡Wow! ¿Te acuerdas de ese encuentro en particular? GG. Sí. Porque Uranium tiende a ser bien, es, como tú dices, abrumador. Él va para encima y a veces, ¿verdad? Te hostiga y no te deja reaccionar. Y eso para manejarlo muy bien. Yes, Uranium tiene. Él se sabe todos los movimientos de Lily. De hecho, se sabe cosas que yo. Oh my God, yo no había visto eso. Hay un agarre ahí de Lily que hicieron en algún punto. Y yo, oh my God, yo ni sabía que tenía eso. Ni idea de cómo se hace. Pero él te los tira Tú lo todos. mencionaste. Todos uno detrás del otro. Y ya, el que se paniquea sale perdiendo ante esa situación. Otro encuentro que quiero reseñar es el encuentro número 8. Tan pronto acabamos con el Chinobu, el siguiente. JQA22 versus Life on the Go Air. Wow, también otro encuentro que se fue a un tercer juego, sumamente cerrado. Jayquan no es tarea fácil. Yo he estado jugando con Jayquan en estos días y es, Jayquan le mete, pero Nani también le mete. Nani campeona de Queens of the Iron Fist, ¿qué más se puede pedir? So, Nani ahí hizo los ajustes y salió por la puerta ancha. Ese encuentro sí, ¿verdad? Fue, ¿verdad? Cuando hay una nena activa, yo como que mi cara, ¿sabes? Me enfoco mucho y yo vi esa pelea y me enorgullece, ¿verdad? Por ser mujer, ¿verdad? Y también por ser también peleadora de Tekken 8, el poder ver a Nani y a Jayqua, que sí reconozco que Jayqua, según lo que ha expresado y lo que he visto por ahí, domina muchas cosas de Tekken 8, o sea, es un jugador de Tekken 8. El poder ver ese balanceo de barra, porque había esa barra estaba balanceada. Casi todo el tiempo tú no sabías quién iba a ganar. O sea, fue brutal. De verdad que yo me pompié en esa pelea y los dos lucieron muy bien, pero voy a la nena, ¿sabes? Voy a la nena. Y la verdad que sí, que me sentí sumamente orgullosa de ver a Life on the Go Art. Y en esa batalla, de verdad que Yes. sí, yo me pompé un montón. Y la F estuvo buen rato en el lado de Winners, lució imponente, GG. El siguiente encuentro que quiero reseñar es el encuentro número 13 entre Ifro y Effia. Resulta que como cayó la lotería de los seeds, Effia cayó en el lado del bracket donde está Ifro, lo que significa que se iban a enfrentar relativamente temprano. Y yes. Se enfrentaron tempranito en el torneo. Titanes. Y conociendo a Ifro y conociendo a FGA cómo juega, yo decía, wow, esto va a ser un espectáculo porque ambos tienen muchísimo conocimiento y va a haber todo este ajuste constante. Y no me equivoqué, tremendo encuentro. Ifra estuvo jugando inicialmente como pick número uno con Armor King y una vez la cosa se apretaba, pues regresaba a Paul. Y es un tanto risky, pero si gana con Armor King, pues eso le da más confianza y puede continuar. Pero es bueno que tenga ese segundo personaje en el bolsillo para cuando la cosa aprieta, poder depender de ese otro personaje, lo cual le fue muy efectivo. Ifra se alza con la victoria. Este fue otro también que fueron tres juegos. Y entonces mandan a FIA tempranito para el lado de losers. Yo no me esperaba eso, yo no me esperaba eso y los dos son jugadores profesionales, o sea, han participado en torneos profesionales de, si no me equivoco, Sí, de pelea. en torneos de verdad, Sí, en torneos de verdad, o sea, son gente que sabe mucho, ¿verdad? De técnica un poco, ¿verdad? Más profunda en cuanto a torneo se refiere. Voy a saludar a Solti que llegó por ahí. Gideon dice que está en toalla, que no miren, tápate lo que tienes que hacer. Que no se te caiga, que no queremos ver miserias aquí. Y Froise Gideon recoge esa toalla, ahí está. Gato sacó par de grititos, sí, y hay un clip del que yo hice de uno de esos grititos que por ahí está. Yo no No, sé no si se él lo lo ha pierda el visto. viernes, no se lo Sí, no pierda. se lo pierden bien. Vamos a ver a Gato Nejo ahí. Así, algo así, algo así. Dice, lo tomé con calma, dice, Shinobu, deja que yo me ponga duro con Steve, dice RPR, Uranio no le gusta bloquear. Yo volví a mis viejas raíces, dice Uranium, a los MOBAs. Solti dice Uranium, la mejor defensa del ataque. Y digo, ¿cómo? Ahí. So, yes, en cuanto a este encuentro, yo no sabía qué esperar. Yo sabía que iba a ser competitivo, pero podía ganar cualquiera de los dos. Como tú mencionas, ambos asisten a torneos presenciales, torneos más grandes, de organización un poco más compleja. De hecho, Ifro estuvo en First Attack, viajó para participar en First Attack. FGA estaba en First Attack. FGA lo vimos reseñado en el stream porque llegó bastante adelante. So, yes, era sucio, difícil. Pero ya, tremendo encuentro. Encuentro número 13. El siguiente que tengo acá para reseñar es el encuentro número 16 entre el señor Jay Chino 82 y Life on the Go Art. otro mega encuentro, muy cerrado en este Nani, Wonder Nani y Life on the Go Art se alza con la victoria, pero también muy cerrado. El hecho de que Shinobu lució tan bien contra Nani es como que, esto viene en serio, esto no es casualidad, que Shinobu viene acá, matando. Eso no era un bot, Está como en sharp, está Fortnite. sharp. So, excelente encuentro. ¿Te acuerdas de este, Gitana, de este encuentro? Yo lo escuché más que lo vi, pero sí me acuerdo de tus comentarios respecto a Shinobu. O sea, me acuerdo de que estabas impresionado con el desempeño de Shinobu. Eso sí lo recuerdo. Yes. A Shinobu, yo se lo he comentado y se lo había comentado antes del torneo. Shinobu tiene que añadir el Power Crush a su repertorio. Yo le dije cómo hacerlo, pero todavía no lo he incorporado. Es algo que en muchas situaciones yo decía, oh, ahí hubiera sido perfecto el Power Crush. So, le dije a Shinobu que me dé una llamadita, vamos a coordinar algo para pa, Va a practicar. añadirle, darle tarea, ciertas cositas que trabaje. Pero ya, Shinobu, hay que tenerle miedo. Eso fue como con 2, 3 semanas de práctica, de aquí a vivo. Shinobu va a estar adoptado por los Mishimas. Lo van a tener allá en parte de la familia. El siguiente encuentro que tengo por acá reseñado, Shinobu versus Angel Cross, encuentro número 20. Angel Cross tiene un Clive que da miedo. Él hace el teleport, te pega abajo, de vez en cuando te pega arriba. El hecho de que Clive tiene un Power Crush con tanto alcance, le da cierta dimensión aterrorizante al personaje. El hecho de que tiene la barra, el meter, eso también garantiza un daño mayor si. Me parece que si él sube esa barra a level 5 y con el El de la combo que él espada. hace, sí, si él hace El el de la espada de combo, Odín. sí, si hace el combo que él siempre hace y inserta el meter, hace sobre 100 de daño. Eso es 100, letal. that's a lot. Pero ya, yes, Shinobu mantuvo la compostura, hizo sus arreglos y se alzó con la victoria. Oh my god, Shinobu está on fire. So, tremendo, tremendo encuentro. Otro encuentro por acá que también para reseñar. Encuentro número Shinobu 28. dice que sí, que tienen que coordinar. Yes. Cuadramos algo. Y ya, te digo 2 o 3 cositas. Pero ese Clive sí, y es lo que yo estaba comentando ayer, que Clive es bien expansivo, y cuando hablo de expansivo es que el ataque de él se expande por toda la pantalla. Sí, tiene un alcance O sea, increíble. y te confunde. Entonces creo que estaba comentándolo con The Sparrow, que hacer un personaje de Sparrow, me estaba comentando, que hacer un personaje que no es del juego como tal, que creo que tú lo compras o algo así, Sí, que es es adicional. como que casi nadie, él me estaba explicando que casi nadie tiene la oportunidad de pelear con él y pues al no tener quizás el tenerlo de contrincante hace que tú pues no tengas información, ¿verdad? Adicional de cómo parar ciertos ataques, por ejemplo. Yo creo que tú puedes practicar en contra del personaje aun cuando no lo compres, pero también es que no hay mucha gente que lo juegue Por eso, particularmente. eso es lo que me estaba Pero tratando de explicar, Sparrow. ya, yo no creo que sea porque no lo tienen, es porque realmente no quieren ¿No lo jugar usan? con el personaje. Sí, no, no es un personaje Okay. tan popular. Sí, tiene un montón de cosas que pueden ser abrumantes a ciertos niveles, pero tú no ves a Clive en high level. Porque también como tiene cosas que pueden ser abrumantes para ciertos niveles acá abajo. En alto nivel, ya esa gente se sabe todo ese tipo de cosas. Todos esos espadazos así larguísimos son oportunidades para castigar si la persona reconoce el string. So, El patrón, sí, entonces ese tipo de cosas, por eso es que tú no lo ves tan alto, porque son cosas que ya no funcionan a esos niveles. Ejemplo de eso, digamos Eddie o el mismo Victor. Es un buen personaje para arrancar. Porque sin mucho trabajo tú tienes acceso a diferentes cosas que son sumamente difíciles para tu oponente bloquear o puedes hacer un combo simplemente presionando un botón. Y eso es fantástico. Pero una vez tú comienzas a subir en niveles, ya la gente con que te estás enfrentando conocen todo eso. Y entonces ahí tú como persona que utiliza ese personaje, tiene dos opciones. O realmente aprendes a jugar con el personaje, o te frustras porque sigues tratando de utilizar esa muletilla que te proveyó esa facilidad del personaje y terminas quitándote porque es como que, esto no funciona, hay que sé que cuando antes funcionaba tan bien. Y es el hecho de que todo lo que estabas haciendo, que era tan fácil, te puso en una posición donde ya lo pegabas todo, pues nadie bloquea abajo cuando está arrancando. Y todo el mundo se come los Rage cuando está arrancando. So, pero ya, arriba, arriba eso no pasa. So, hay que ajustar el plan de pelea. Y eso es lo que sucede. Gideon dice que no vio esa victoria venir, la de Shinobu. Y ahí el secreto fue ver videos de Clive, dice Chinoboa por ahí. Ya, Y el Bori acaba de llegar. particularmente nosotros Bori. tenemos más experiencia jugando contra Angel y hemos visto al Clive montones de ocasiones. En el caso de Shinobu, pues Shinobu es nuevo acá en Tekken y casi no hemos podido jugar. Yo creo que yo he jugado tan solo una vez con Shinobu, así en un dojo-jojo que abrimos, pero that's it. Pero ya, todavía quedan más semanas por ahí. Hay un muchacho acá en el canal que juega Tekken constantemente. Eso usted va y le dice que juegue Tekken y él abre dojo. Tekken, Tekken, Tekken. Son 3 veces. Pero yes, las cosas lucen bien para Vivo 2026. Let's go. Yes. En otro encuentro que quiero reseñar es el primer encuentro entre Ifro y Gideon, encuentro número 28. Esto era inevitable, iba a suceder y Gideon dio el palo de la vida mandando a Ifro para losers y quedándose allá cómodo esperando a ver quién viene a enfrentarse a él en la final. Y wow, Gideon tiene esos combos sumamente optimizados. De hecho, vi cosas nuevas de Gideon. Él está haciendo un wall carry ahora y entonces es como si hiciera dos combos en uno porque el conteo del combo resetea, pero él sigue pegando. So, si sumas la primera parte y la segunda parte, el daño es 100 o cerquita de 100, Wow. que es daño masivo. So, eso era nuevo, no lo había visto hasta el día del torneo. No sé si lo aprendió la noche antes, porque yo había jugado con él. Yo había jugado con él la noche Eso antes y yo estaba no lo ahí. vi. So, es como que, wow, he means business. La carta secreta. So, yes, lució muy bien, manda a Ifro para losers. ¿Te acuerdas de ese encuentro, Gitana? No, lo escuché más que lo vi. Lo escuché más que lo vi. Sí me acuerdo de la provocación de Gideon con su vestimenta de versión femenina con la guitarra en la espalda. ¿Te crees que Total, sabe Gideon? totalmente falta de respeto. Eso. Falta de respeto. Eso fue una falta de respeto. Eso es. Gideon, a.k.a. faltita de respeto. ¿Cómo te atreves? La No, verdad y Fro lo dijo en el chat. que. Y Fro lo dijo en el chat. Le quedó clever. Es como. Yo me reí todo. Como que. Oh, wow, el Y Fro es el némesis de Gideon, todos lo sabemos. mind game. Entonces, acto seguido. Una vez Ifro baja a losers. Se tiene que enfrentar a FEA, que ya lo habíamos visto en el encuentro número 13, y ahora viene oportunidad de FEA para reivindicarse, cobrarse esa derrota. Pero Ifro nuevamente se asegura de hacer los ajustes y sale por la puerta ancha, mandándolo así a la final a enfrentarse nuevamente a Gideon. Ahí fue que Gato gritó, ¿verdad? Ahí también, ¿verdad? Yo estaba en el momento. En el momento. Pero está Yes. desmayado, por poco se nos desmaya Gato en pantalla. Yo estaba considerando morder el control. Yo estaba a propósito viendo el replay hoy para montar acá la agenda y no me acordaba que Gideon tuvo Tournament Point. O sea, le faltaba un asalto. Un asalto para ganar el torneo. Estaba 2-1 esa final Wow. y está 2-1 en ese game que pudo haber sido decisivo. Y Eifro, poquito antes de eso, hace un ajuste particular, que ese es el que yo comento, que digo, finally, y tan pronto termina esa pelea, comento, Eifro hizo un ajuste que puede ser que haga la gran diferencia. Y ese ajuste fue particularmente que comenzó a castigar un movimiento en particular de Ana con el launcher. Yo creo que Ifro no sabía que eso era launch punishable y entonces lo veíamos castigando eso, pero no con el launcher. Una vez se dio cuenta, ese fue uno de los cambios grandes dentro de todo esto, porque ahora ponía a Gideon en una posición donde no podía estar haciendo ese movimiento en particular sin la tensión de que, wow, si me lo bloquea, voy a perder 70%, 70 de daño ahí, nada más por el riesgo de tratar de pegar eso. Y eso es bien típico de Tekken y juegos de pelea en particular. Hay cosas, hay movimientos que tú haces que no son seguros porque te pueden castigar grandemente. Pero si tu oponente no sabe castigarlo, el riesgo es menor y el beneficio puede ser grandísimo. Why not seguir haciéndolo? Y entonces eso fue magistral de Ifro, encontrar eso y entonces ahí cambia la dinámica. Es como si le removieras una herramienta a tu oponente, pues ya sabe que no puede utilizarlo cuando le dé la gana. Sí, eso fue Ifro. Aquí, ¿para dónde tú vas aquí? Dios, vamos a poner la muralla de pan viejo aquí. ¿Ah? La muralla de pan viejo. Yes. Qué brutal. Pues por ahí saludando al Body Gaming. Por ahí llegó Jaycua sandungueando en el chat. Yo quiero dominar a Steve, hacer lo mío, dice RPR. Yo puedo jugar con chino para practicar, dice el Body Gaming y se ríe. No te voy a mentir, yo estaba orando que ganara Fokie al Loser contra Ifro, dice Gideon. Chacho, pero mira qué linda esa muchacha que está ahí. ¡Mua! Bella tú, ahí está mi capitana regulera. Yo estuve practicando ese reset ayer mismo, dice Gideon. Saludando por ahí Katiana al chat, lo hice como 100 veces, Oh, dice, wow. no fue provocando, dice que no fue provocando a Ifro, estaba orgulloso de mí. Un homage, no es una copia, es un homage. Ahí está. Ajá, él estaba molesto porque me puse el azul Es incorrecto, muy pero cierto, muy nada cierto. más. Ahí está. So, gente, esto dio paso a un bracket reset. Lo que significaba que Ifro, ahora al vencer a Gideon, tenía que volverlo a vencer. Y eso da paso a la final. Ya Ifro, ya con ese ajuste, tenía las herramientas necesarias para ganar esto definitivamente. Y se alza con la victoria. GG. Hemos visto a Ifro vez tras vez hacer los ajustes, encontrar la respuesta a eso que lo estaba castigando. Y en verdad que es magistral. Particularmente tengo que decir que sumamente impresionado con Ifro cuando estaba rompiendo el agarre, que Gideon venía, yo no sé cómo se hace eso, pero parecía como 1-2 agarre, y wow, Ifro estaba respondiendo a eso increíblemente. De igual manera, vimos a Gideon, reaccionando a esos ataques low y bloqueándolo. No se estaba comiendo los cancels de Ifro. Había veces que Ifro venía con una secuencia que podía venir el golpe abajo y no paraba. Y Gideon se mantenía con calma. Veíamos que se había bajado porque estaba reconociendo eso. Gideon estaba sharp, sharp, sharp. So, Dice que es GG un para command ambos. grab, Es un como el de command grab. King. Ok. Ah, como el de aquí. Ok, got it. No, es sumamente difícil. Son ese tipo de animaciones que, a menos de que tú tengas familiaridad con el personaje, te toman por sorpresa y cuando finalmente sabes qué está pasando, es muy tarde. Eso pasa y lo vimos con Ifro cuando estaba jugando con Armor King. Armor King tiene un agarre que es como que brinca en el aire y da una voltereta y si tú no lo reconoces bien, te va a agarrar. Y lo vimos que en un momento tomó por sorpresa, me parece que fue a Gideon. Y pero Gideon lo internalizó bastante rápido. La siguiente vez que lo intentó, no fue efectivo. So, son ese tipo de cosas que tú puedes hacer quizás una vez en el match y ya. Para Gitana que sabe, sería el equivalente a la patada esta de Azucena, donde brincas y caes al piso. Okay, got Eso, it. una vez en el match, sorprende. Lo hace más de una vez, ya saben cuál es el truco. So, ese es el caso con, por lo menos, con ese agarre de Armor King. En el caso de Gideon, ese command grab requiere que tu oponente tenga que lo lea o que reaccione. Ambos sumamente difíciles. Ahí te dice Gideon, dice, hace jail, tiene que adivinar si es un command grab, mid launcher o low launcher. Cualquiera de las anteriores hace muchísimo daño. Sumamente difícil. So, pero ya, GG y Frodo se alza con la victoria. Nuevamente repitiendo como campeón del Guatapanazo Bagalao en ruta a Vivo. Les adelanto que para el seeding de Vivo, pues Ifro va a estar entrando número 1, Gideon va a estar entrando número 2, FIA número 3 y Darkness número 4 en el bracket. Les adelanto que para Vivo va a ser como para el Guatapanazo, lo vamos a poner sin límite y le vamos a dar tiempo. Y según veamos cómo van las inscripciones, en algún punto tratamos de cerrarlo en un numerito amigable para torneo. Y así es que vamos. So, queden ustedes. Que Tekken 8 sea el juego que cierre Vivo. Quedan ustedes. Sería la historia de Redemption de Tekken, porque hubo un año que Tekken se guindó, no quedó ni séptimo. Yo estaba como que sorprendido, no lo podía creer. Pero aquí nosotros Y gato seguimos. herido. Bueno, para ese entonces yo no era tan ¿No? fanático de Ah, Tekken, okay. pero me sorprendió Ahora porque. sí. Oh, sí, ahora sí, Ahora sí te heriría. ahora hago un rant si no sale. Lo pone. A mí no me importa lo que ustedes digan, Vivo esto va. en 8 días ahora, vamos. Ay, dice que no sé qué estás peleando ahí, Katiana y RPR. Ahí está, mira, Jayquat. No, no, aquí no funciona el comando. Hoy no funciona. Tekken, Tekken, Tekken. Yo quiero que se revivo, por favor, que esa ruleta no me vuelva a poner con los primeros, dice Ilavera. Oye, ahora que Ilavera menciona eso, esa pelea de Ilavera con Fog Yeah. Ahí se vio la evolución de Ilaverax. Porque Foguea es un hombre de torneo profesional. Y Ila hizo también ajustes. Yo me sentí bien orgullosa de que ella hizo, o sea, hizo el intento de verdad de poder poner en alto, ¿no? A nosotros las chicas y a lo que ha hecho, venga. A mí me impresionó. Sí, sí. El desempeño de Hila también. En realidad, así barridas fueron muy pocas. Aun cuando el nivel de un jugador versus el otro, había un gap, se veía que podía, que había competencia. No era cosa fácil. Sí, y se vio la práctica definitivamente. Hubo práctica de los muchachos del torneo. Yes. A ver. Hicieron ajustes. Ya una vez que uno está en batalla, ¿verdad? Mil cosas pueden pasar, los nervios, uno se desespera, aprieta botones sin querer. Oh, yes. Pero es parte de. Estamos los top 3 jugando a Raider, dice Gideon, a practicar. Yo solo quería irme en coca con Ifro, dice Bernardi. Esa es mi amiga, dice Katiana, Manny saludando. Mira tu WhatsApp, ok. Me fui sin perfect, ahí está, mira, mira, mira. Me fui sin perfect, dice Ilaverax. Y buena batalla de Bernardi contra Leo Gaming. También. Leroy versus ¿quién era el que usaba este Leo? No me acuerdo. Claudio, Claudio Claudio, que en era. ese punto. Sí, muy buena batalla también allí. Yes. Bueno, pues gente, esas fueron las incidencias del torneo como tal en cuestión de los encuentros. Me di a la tarea de contar cuántos clips se hicieron. Se hicieron 59 clips, a pesar de que Alex estuvo ¡Ay! quejándose todo ese tiempo. Sí, se crearon muchísimos clips. ¡Clipeo! So, Gitana tiene ahí taller para el viernes. Esperen a Gitana en maratón de 12 horas el viernes con los Ya, clips. bueno. No, Yo creo vamos. que Gitana no va a subir a su canal el viernes, yo creo. Ya, yo le Siento comenté a pista que Gitana. no va a subir. Vamos a trabajarlo juntos. Vamos a darle una miradita a los clips y tratar de organizarlo, porque es muy probable que haya muchos clips de lo mismo. Eso sería bueno poderlos identificar y organizarlos. So, ya yo tengo algo en mente para trabajarlo. Lo vamos a trabajar durante la semana, cosa de que el viernes Gitana no tenga que estar buscando dentro del canal, sino que tenga esos enlaces disponibles, tenga una idea de qué es el clip, este se relaciona con este, so, todo eso. Vamos a trabajarlo, a producirlo No, lo yo más tan pronto. pronto esté en los clips, te voy a escribir por WhatsApp que voy a estar metida en los clips. O sea, en mis horas de break, a veces yo me aburro en mis horas de break, así saco la computadora personal y me pongo a Yes. ver los clips en la semana. So, ya. Yeah. Dice Jayquad 59, nada más. Yo entré y yo, oh my God, seguía dándole para abajo. Y yo, oh, wow, más y más y más y más. Yeah. So, GG, gracias por crear esos clips. Recuerden que hay $10 para la persona que cree el clip, el mejor clip. Y el mejor clip lo van a decidir ustedes el viernes en votación. Y los nominados para las votaciones también los deciden ustedes. Así que no se pueden perder ese stream con Gitana, para que usted sea parte de eso. Hay $5 para los jugadores que estén reseñados en ese clip. Así 5 y 5 y 10 para quien creó el clip. So pendientes este viernes. Saludito a Ghostmill que acaba de llegar por ahí Uepa, saludos. en el chat. ¿Qué te dice ahí Yes. RPR? A ¿De trainearte. qué? Chachi. Tengo por ahí a Money Gaming en la lista. A Chinobu tengo que hacer una cita. Que tenemos todos se que. junten. Es más fácil para gato que todos estén juntitos ese día. Actually, Es es más que fácil. yo diría que no. Por el hecho ¿No? de que. Ah, por las técnicas, Sí, sí. a mí me gusta más ver cuáles son los gaps y tratar de explicarle directamente. Por ejemplo. Los otros días yo creo que Jacob estaba preguntando, o no sé si fue Jacob, pero él vio que yo hacía el roll cuando me iba a levantar y me preguntó cómo se hace eso. Y es como, oh, ya, yeah. Eso es un tópico que hay gente que ya lo sabe, hay gente que no. So, si a mí no me gusta explicarle algo a alguien que ya lo sabe, so, por eso me gusta más trabajar individualmente. Okay. Porque puedo hablar de un tópico en particular. Okay. En el caso de Shinobu, particularmente, lo que yo trabajaría con Shinobu es primero, el Power Crush. Eso es Anote, Shinobu. algo que le hace falta. El siguiente es darle sugerencias para que practique Ten Frame Punish. Tenga un combo que comience abajo con el Sweeping Kick y un combo con el Launcher arriba. Eso es lo que tengo en mente para Shinobu. Afortunadamente, yo he jugado alguito con Lin Xiaoyu porque a principio de Tekken 8, una vez me empecé a mover de Horan, yo estuve con Xiaoyu más de 2 semanas, que es lo que típicamente, 2 semanas, you know, 4 streams, que es lo que yo le dedico a un personaje. Yo estuve un poquito más de tiempo con ella, so todavía me acuerdo cositas. Los otros días jugué, cuando abrimos el dojo, hice Mirror Match a propósito con Shinobu y yo cogí a Lin Xiaoyu para que viera ciertas cosas. Eso es lo que básicamente yo le voy a transferir a Shinobu. Dicho eso, Shinobu sabe un montón de otras cosas que yo no sé, pero yo entiendo que le puedo dar dos o tres cositas que le vienen a complementar. Algo que vi súper cool de Shinobu es que tiene buen instinto para saber cuándo hacer el launcher. Lo vimos en el torneo múltiples ocasiones que hacía el launcher, que son las manos estas así. Pero después de eso no tenía un follow-up que hiciera mucho daño. Y es como que, oh, wow, es la diferencia de hacer 30 de daño a hacer 55, 60. Entonces es una diferencia grande. Y ya que tiene ese buen instinto, sería bueno que tenga eso en su caja de herramientas. También lo vimos pegando el Sweeping Kick. Hay un combo que yo sé que también le puede venir bien. Mis combos no están optimizados, pero por lo menos puede comenzar ahí. Y una vez se sienta cómodo con esos combos, puede irse a YouTube o a algún lado y buscar combos más optimizados y sigue puliendo su personaje. Pero en cuestión de mecánica, yes, el Power Crush le hace falta, pero que urgente en su caja de herramientas. So, en el caso de RPR, RPR le mete chévere. Yo creo que lo que necesita RPR trabajar un poco más es en la defensa. Y en el caso de Money Gaming, yo no he jugado con él, no sé en qué nivel está. Si tengo que irme para atrás y explicar conceptos de frame data, graphs y todo eso. Pero en cualquier nivel, yo entiendo que puedo ayudarlo con alguito. Ahí te pregunta algo, y oye gato, no sé si tienes el email de Life, que no me ha contestado. Ahorita Life estaba por ahí. No sé a qué se refiere, Gideon. No he verificado, Gideon. No, porque el premio de la dama que llegara más lejos viene auspiciado por Gideon. Entonces Ah, el plan es yo pasarle la información para que Gideon le envíe directamente la tarjeta. Cosa de evitar que él me la envíe a mí para yo enviársela a ella. No, porque ahora las tarjetas de okay. Amazon no es un código, sino que está atada al email. Entonces, si me la envía a mí, tengo yo que redimirla para comprarla, para enviársela a Life. Y es como que no, eso nos pasó en vivo. Yo terminé con sobre $1,000 en Wow. Amazon de crédito en un punto. Wow. Para luego enviarlas para adelante. Y es como que, es tan painful. Pero anyways. Claro, pues tienes que hacer todas las divisiones. Sí, entonces Los eran emails y todo. nominaciones, era esta cantidad, pero hay que dividirlo en esto y uno terminaba con un montón de tarjetas para administrar acá, para convertirlas en este otro montón de tarjetas. Fue un pain, pero lo logramos hacer porque nos mantenemos bien organizados, pero y es painful y si podemos evitarlo, como en esta ocasión donde yo te paso el email y tú te lo envías desde ya, mucho mejor. So, te Sí, es más verifico. fácil Es que así. no he tenido break de hacer eso. Llegué aquí y fue bregar con la agenda. Todavía no he exportado No es. el video. Todavía no he hecho los clips de la final como tal. Hay un montón de cosas acá que no he podido hacer todavía. Pero yes, lo tengo presente. No he podido Ya, procesar dicen ninguno que de los gato premios. no come desde ayer. Dicen que gato no come desde ayer. O sea, Así que ha mismo seguido es. por ahí para abajo saludando al profe. Sí, saludando al profe LVB que está por ahí, Flor Roll. Ajá, yo tengo todos los gaps, no sé nada ni coger un pelea. Yo tengo todos los gaps, no sé nada ni coger un peleador ni coger control. Dice Money Gaming: 10, 13, 15 frame punish y un combo para el. Ajá. No, no, continúa, continúa. ¿Iba a decir algo? No, Un no, no, combo continúa. para 15 frame launcher. Ok. Sí, más tips, dice Jaychino. Y From envió un video de combos. Metaverse, dice Aleluya por Muñeca System. Dice por ahí el Metaverse, el greñú llegó por ahí. Escucha que no conoce el botón de block. Le dice la vera ahí a RPR. RPR confirma. Wow, ¿cómo que gato le pagamos el sueldo en gift card? Pregunta RPR. Dice gato trabaja en un scam call center allá en Bombay, India. Dice por ahí Con los RPR. gift cards, yo te arreglo la computadora, dame acceso remoto. Gideon me hace un comentario ahí: 10, 13 y 15 frames. Yes, esos son los diferentes tipos de combos que tú deberías tener. El hecho de saberlo viene atado del hecho de saber cuándo utilizarlo. Ahí es donde viene conocer a tu el personaje de tu oponente. Viene sumamente handy. Y esto conecta con lo que comentaba del ajuste que hizo Ifro. Una vez Ifro reconoce que podía castigar este movimiento en particular de Gideon con el de 15, ya no tenía que usar el de 10. Porque espérate, puedo acomodar el de 15. El de 15 da paso a más daño. So, eso es algo que tú, ya sea con experiencia o que estudies el personaje de tu oponente, aprendes y entonces, a principio es sumamente difícil porque estamos hablando de fracciones de segundo, pero nuevamente, muscle memory y viste tal movimiento, e inmediatamente tú vas al punish de 15 frame. 15 frame típicamente es el launcher, lo lanzas hacia arriba, le pega y el ender. Otro movimiento. Tú lo bloqueaste, viene el punish de 10 frames. So, yes, lo que dice Gideon ahí, 10, 13, 15, sumamente importante tenerlo en tu cajita de herramientas. Si tú no conoces el oponente, vete seguro. Bloqueaste algo, trata el de 10, pegó. En la próxima vez que veas eso, trata el de 13, a ver. Si pega, si no pega, ok, pues era 10 la respuesta. Y hacen una nota mental. Pego el de 13, vamos a tratar el de 15, a ver si pega. Y si pega, here we go. Ahí Pero ya, está. ese tipo de cositas, son importantes tenerlas. Sí, Yes. señor. Y en el caso de Mari Salud en la Gaming, foto. no hay problema. Si eres principiante en juegos de pelea, no hay problema. Comenzamos el curso básico. Y si tenemos que hacer el ejercicio del saltamonte, lo hacemos también. Yo me Yes. Y acuerdo. Gitana tenía sesiones de saltamonte, gente. Oh, está, ya no hay problema. Tú, después de dos o tres sesiones, ya no había que hacerlo. Estaba Gitana al día. Ya. Sí, tengo que regresar, tengo que regresar. Bueno, pues estamos bien en el chat, ¿verdad? Sí, estamos al día. Llegó Motomonku y con Uy. los pelos esos Pues, gente, para de ir bigote. terminando el tópico, un repasito aquí de los premios. Primer lugar, Ifro se gana $50. Segundo lugar, Gideon se gana 30. Gideon tuvo a bien pedir que saludáramos a su cuenta de X-Life, así que se lo vamos a donar por allá y le agradecemos un montón por el gesto que lo doné allá a la Fundación de Niños de Puerto Rico a través de X-Life. So, ya paso después por el profile y se los dono por allá. En tercer lugar, FBA, se lleva $20. Y surprise, surprise, gente, hay un premio especial. Esto surgió, yo creo que durante el evento, pero yo no sabía de esto antes del torneo. Resulta que Bernardi auspició el torneo y puso el premio para el cuarto lugar. Así que el cuarto lugar, que originalmente no tenía premio, se lleva $10 cortesía del señor Bernardi. Así que Darkness guisó ahí con 10 pesitos. GG. Entonces, para. Eso. Ajá. ¿Qué ibas a No, comentar? no, que eso, que Ah. qué cool. Y de eso. Entonces, para nada, para mencionar en qué lugar quedó cada quien, no hice tiebreaking, así que van a ver gente empate en quinto lugar. En quinto lugar, Bernardi y Wonder Nanny, Life on the Go War, terminaron en quinto lugar en el torneo, quinto y quinto. Life on the Go War se llevó $25, cortesía del señor Gideon por ser la dama que llegó más lejos en el torneo. Así que GG para Nani, GG ahí para Gideon por fomentar la participación de las damas acá en estos torneos. Séptimo lugar, empates en séptimo lugar, termina Jay Chinobu 82 y el James PR. GG. GG. Empates en el noveno lugar, Angel Cross, el Leo Gaming y Uranium Max. Y empates en el duodécimo lugar, Ilaverax y Jaqua. Así que GG Ahí para está. todos. La verdad que fue tremendo show. Yo me lo viví. Yo me lo pasé super show. A pesar de que tenía hambre, la adrenalina me mantenía de pie. Se veía que lo estabas disfrutando, o sea, bastante. Sí, Eso, wow. eso. Sí, esos gritos particulares de gato, yo no sé, pero yo no los había escuchado antes. Esta emoción fue distinta, ya había unas emociones distintas. Gente, yo no he visto el clip, yo no sé qué tipo de gritos era, pero eso podría influenciar mi. ¿Cómo es? Cuando tú estás incursionando en el género, puede ser que incursione en OnlyFans, dependiendo de lo que pase el viernes. Ah, So, interesante. RPR apunta. atención por ahí. No lo pierdan el viernes. No se lo vi el like. Una nota rapidito, ya lo mencionamos, pero lo volvemos a mencionar. Los premios asociados a los clips, el viernes con Gitana es que se va a comenzar a trabajar eso para determinarse. Y así, eso es todo con el resumen del Guatapanazo Bacalao 2026. Eso, Y brutal. spoiler alert, viene el del 2027. Uy. Yes, así que espérelo. Mira, quién quita, ¿verdad? Que quizás pueda venir hasta más a menudo. ¿Quién quita? ¿Quién quita? Dice Yes. Yechino, ¿sabes que si a ellos me acordaba de Pai de Virtual Fighter, por eso se me hizo cómodo? Dice Chino, no sé quién es Pai de Una Virtua de Fighter. Virtua Fighter que tiene un estilo similar de artes marciales. Ok. Jayco te pregunta cuándo son las clases. R. Yo jugué a Ah. Spider-Man, pero si me piden, yo hago un huequito. Ah, no, de gente, no lo voy a durar toda la vida. Bueno, mi gente bella, me voy a la break, dice por ahí RPR, cuídate. Gracias por estar por aquí. Y si la Dale un verdad, yo abrazo, Irpi. última, oye, última, pero no menos importante, ¿ok? No, aún así, Ila Bueno. lució muy bien y lució muy elegante. Yo soy fan número uno de Ila. Ila siempre viene con el estilo. Es como que, oh, yes, esta Ila le mete chévere. De punta en blanco ella. Yes. Esas combinaciones muy, muy, muy bonitas. Bueno, pues eso fue todo con el tópico. Vamos ahora rapidito para qué es la que hay. Voy a arrancar yo, a pesar de que damos primero, pero no voy a arrancar yo, porque yo lo que tengo es una sola cosa, gente. Yo lo único que tengo acá es Tekken. Ustedes me vieron durante la semana. Creo que jugué como 5 minutos rank, pero la gente en anticipación al torneo venían y decían la palabra mágica, abre el dojo yo. Y entonces, pues yo soy de ustedes y entonces yo voy, abro el dojo yo y allá estamos dando la vuelta. Así que ya, eso fue lo único, no los voy a aburrir con más técnica. Así que, Gitana, continúe usted. No, y ese dojo yo parece que se ha extendido, porque Gideon estaba diciendo en su stream que estaba en el dojo yo, tú estabas allí. O sea Yes. que no tan solo es el nivel escandido, parece que el dojo yo se mueve con Gato Negro. No, No lo me funny quieran es que este. yo entro viernes en la noche y me siento porque estoy modificando los overlays de los streams regulares porque me gustó este estilo, me gustó ver cómo quedaron y dije, oh, yo voy a adoptar esto para los streams. Entonces, estaba modificándolos todos y me senté a hacer eso. Y entonces estoy cuadrando para acá la escena y prendo Tekken para tener un juego en la captura para poderlo acomodar. Y ¡pum! Invitation. Y yo soy blandito, gente. Y caigo yo allá. Y entonces estoy en el lobby, pero mientras no estoy jugando, estoy acá todavía bregando con los overlays. Y entonces allá mis compañeros de trabajo como a las 3 de la madrugada reciben un mensaje así con imágenes. Hice estos cambios, aquí están los details, los numeritos y todo. So, yes, estuvimos hasta tarde. Estábamos despiertos. Yo sé porque yo estaba despierta y yo te escuché. Y yo, mira, pero si Gato está allá con Guido. O sea que, gente, si usted quiere ser productivo, póngate que en 8 de fondo. Si a Gato le funciona, a usted también debería de funcionarle. ¿Ah? Sí, lo que espera en el lobby, haga otra Así cosa. que, sí, exactamente lo que espera en el lobby, usted haga otra cosa. Y entonces va a ser productivo. Gato a las 3 de la mañana enviando mensajes al staff. Claro que sí. Claro que sí. Sí, pero yo estaba despierta, estaba despierta. No sé quién más estaba despierto, pero yo estaba despierta. Aprovechando que es fin de semana largo. Pero GG. Yo creo que sí, que estamos, ya saben, para contrataciones, sí, para vestirnos. Boutique. Y la Verax Boutique. Bueno. Bueno, pues lo mencioné por ahí en el canal, ¿verdad? De Gitana Siren. Terminé Viewfinder. Y la verdad es que me sorprendió. ¿Cuánto me disfruté este juego? Hace tiempo que no me sentaba a jugar un juego de acertijos o de puzzles. Este juego, ¿verdad? Trata de perspectivas, ¿no? Obviamente no voy a hacer spoiler porque Gato Nejo lo quiere jugar, pero pues sí, trata de perspectivas, de hacer mapas mentales tridimensionales, de colores, de texturas, ¿verdad? Y de todo esto. Y dentro de ese mundo, pues hay acertijos. Y la verdad es que yo le doy un 10 de 10, porque me lo disfruté un montón. Gitana, ese juego me acuerda levemente a un juego que salió originalmente para PSP. Después yo creo que hubo versión para PlayStation 3. ¿Tú llegaste a jugar Echo Chrome? No. ¿Tú sabes quién es ¿Eco cómo? Echo Chrome? No, déjame apuntarlo aquí. ¿Tú sabes quién es Ajá. el artista MC Escher? No. Ah, ¿tú has visto alguna vez un dibujo que son como unas escaleras y van como que en una dirección y si lo mira parece que va en otra dirección? Ajá. Ese artista es Como MC ilusiones Escher. ópticas. Algo así, yes. que tú entras y hay otra, adentro chiquita hay otra imagen y Sí. dentro de esa hay otra y se ve. Ok, O también sí, has ya. visto que como que hay una, hay un como que un cuadrado y es una escalera y se ve una persona subiendo y sube y sube y sube, pero nunca realmente como que sube. Está dibujado de tal manera que a Ajá. pesar de que va subiendo, la persona nunca sube. Pues eso, MC Escher. Pues hay un juego que salió para PSP, después hubo un port para PlayStation 3, me parece, que se llama Echo Chrome, y utiliza ese concepto. Tú tienes que, para resolver el puzzle, estar jugando con la perspectiva y vas orientando como que el nivel hasta que finalmente funcione. Tú tienes que ir del punto A al punto B, pero tienes que orientarlo de tal manera que funcione para tú pasar. So, ese juego que estaba jugando, el de Viewfinder, me recuerda a eso, pero entiendo que no es el mismo concepto, pero me recuerda a ese tipo de mecánica. Sí, te recuerda. Dicho eso, me acordé de un juego y quería preguntarte si tú lo has jugado. ¿Tú jugaste The Witness? Tampoco. Lo estoy anotando, yo estoy anotando. Ese te va a gustar. Se pone bastante difícil porque... Deja ver qué tanto te digo. Tú estás en una isla y la isla está llena de estos puzzles. Visualmente, Ajá. todos los puzzles se ven iguales. Es como que un grid. Pero cada puzzle tiene sus propias reglas, pero el juego nunca te dice las reglas. Y entonces tú llegas a ese board y tienes que figure out cuál es la regla de ese board. Y hay veces que resuelve ese board y se abre una sección de la isla. So, ese juego está muy bueno. Yo nunca lo terminé. Se pone súper difícil de que tú piensas mil cosas locas. Tú dices, yo creo que la regla es esta. Y lo intentas y no es. Pero si te gusta ese tipo de dinámica, The Witness. Tú llegaste a jugar Mist Exile, Mist. No, sé cuál es, pero no, O lo, nunca ¿sabes lo que te lo estoy llegué a diciendo? jugar. Pero ya, sé cuál es. Pues es un juego de pozos bastante, bastante difícil. Y me gusta, me gustó mucho este Viewfinder porque me conecta a mí con la experiencia de juegos de pozos que he jugado antes, ¿no? La madurez en los juegos de pozos. Porque Mist, el que lo jugó, sabe que es un juego que requiere demasiada analizar mucho, bien profundo. Y Viewfinder me conectó conmigo, con mi experiencia como videojugadora, con mi experiencia como haber, ¿verdad? Haber jugado juegos de acertijos. Y fue bien bonito. La experiencia fue bien bonita precisamente por eso. ¿Algo más que iba a comentar, No, Gabriel? no, era eso. Quería mencionarte esos dos juegos en particular porque yo creo que te gustaría. Sí, ya los apunté, ya los apunté. Por ahí sí Echo luego Chrome dice, ajá, yo lo jugué. probablemente sin emuladores no creo que puedas jugarlo porque yo no recuerdo que ese juego lo hayan Ah, lanzado en okay. consolas modernas. El de The Sí, pero Witness, no no. lo jugaría para mí. Y el de Witness sí lo puedes conseguir. Ese salió para la generación de PlayStation 4, me parece. So, deberías poderlo conseguir. Está muy bueno. Pero son juegos como que son creados para PC. Hay muchos de estos juegos de puzzle que están creados como que para dinámicas de PC y después se mueven a consola. O son. Oh. Por lo menos yo recuerdo que The Witness funcionaba muy bien en consola. El En de Echo consola, ok. Chrome también funcionaba muy bien en consola. Particularmente porque en el Chrome, como movías la perspectiva, utilizabas el joystick para mover las cosas, como si estuvieras moviéndote en un mundo en tercera persona o algo así, que tú usas el joystick para mirar alrededor. Pues ya, funciona muy bien para consola. En cuestión de PC, pues imagino que también van a funcionar bien. Estoy buscando ahora mismo The Witness, a ver si está en Steam, pero de seguro está en PlayStation Store. Dice que me encantaba la música Shinobu. Gato, ¿nunca jugaste en PSP que se llama Crush? Pregunta Shinobu por ahí. Crush, no, de hecho ni me suena. Deja ver, PSP, Crush. Miss Loame salió con Oh, no. PlayStation 4 y le dieron en Plus. Lo estoy Pues viendo, pero mira, no. Mist. No, ¿qué? No, no, vi el que dice Chino Bull, vi una imagen y no, no lo reconozco, o sea, no lo jugué. Gitana, el de The Witness está en Steam en 7.19. Voy a buscar en PSN a ver cuánto Ya está. te lo apunté. The Witness en PSN, no, en PSN no lo compré, está en $40. So. Wow, qué diferencia. Pero son jueguitos que jugaría para mí. No creo que los juegue en stream. Pero Myst Exile, porque yo creo que hay diferentes Myst. Nosotros lo jugamos entre tres personas para pasarlo. O sea, eran tres cerebros en un juego. Era mi hermano, sí, mi hermano, nuestro mejor amigo Tito y yo en la sala todas las tardes. Y jugábamos Myst. Y para aquel entonces yo no recuerdo que no había guía, yo no recuerdo así como que el internet para aquella época. Y era full pensando, buscando diccionario, y era todas las tardes tres cerebros que pasaron el juego. O sea, súper cool. Lo recuerdo, fue muy bonita experiencia el de Myst. Ese, ¿verdad?, que te estoy diciendo. Pero sí, ¿algo más que quieras añadir, No, Nati? no, eso sería todo, gitana. Pues terminé Viewfinder y la verdad es que le doy un 10 de 10, me lo disfruté muchísimo. También estuve jugando, terminé Viewfinder y me puse a ver mi biblioteca de juegos y me encontré que yo había comprado Turok 1 Enhance, creo que así fue que me dijo Sparrow que se pronunciaba, que es como un Enhance del juego. Lo jugué y yo Turok lo jugué en su momento en 64 y precisamente por eso lo compré. Y la verdad es que me quedé pegada en la madrugada y hoy iba a jugar Eguinón y me puse, ay, les voy a enseñar Turok para que lo vean. Mira, gente, Turok, le voy a enseñar Turok, fue que me quedé pegada y hasta maté uno de los bosses de los stage. Me lo disfruté muchísimo, Turok. ¿Uno, tú ya te jugaste el Turok uno, gato? No sé cuál es, pero no, no llegué a jugarlo. Te iba a preguntar que dónde lo estaba jugando, porque yo recuerdo los first persons en 64 y uno tenía que depender de las flechitas amarillas, los botones amarillos para apuntar. So, quería preguntarte si habían arreglado eso en esa versión y estabas utilizando un joystick para apuntar. Sí, estaba, sí, estaba Yes, usando yes. el joystick. So, ahora yo lo jugaría. Estaba usando el joystick. Yo Sí, odiaba era bien eso. complicado jugarlo. Yo odiaba eso. Yo recuerdo haber Era bien jugado complicado, sí. Medal of Honor para allá, para PlayStation 1. Y era algo así, donde. Era esos primeros juegos no utilizaban los dos joysticks y era tú usas el D-pad y el otro para apuntar. Pasaba también en PSP. Si ibas a apuntar, tenías que utilizar los botones para poder apuntar. Y era como que, oh, uy. So, una vez salió el segundo joystick, ahora estamos hablando. Ahora estamos hablando. Y el control de 64, ustedes saben que era medio complicado, era bastante grande, medio No. complicadito también de manejar para algunos juegos. No, no. A mí, ¿Iba a fíjate, a decir mí algo, no me Nati? molestaba tanto el control, pero me fastidiaba que le hacía falta otro joystick, para poder hacer ese Otro tipo de joystick. juego más fácil. Pero yo no tenía nada en contra del shape. A mí me gustaba el hecho de que tenía técnicamente seis botones en la cara del control. Eso era cool. Eso suena. Sí. Pues sí, pues nada, me envolví jugando Turok 1 y la verdad lo disfruté muchísimo. Y también, ¿verdad? Sigo en Eguinón. Todavía no paso la dichosa plataforma esa donde estoy. Lo que jugué creo que hoy fueron como media hora, porque ya tenía hambre y me quería ir a comer. Eso sí, estoy llegando más rápido a donde quiero llegar. Lo único, pues, que para poder desactivar el otro dron, pues me va a costar un poquito más de trabajo. Y sigo leyendo El Café de las Leyendas. No sé si se ve en pantalla. Todavía estoy aquí. Este libro, ¿verdad? Lo estoy leyendo en conjunto con Cody. Cody va más adelantado que yo, porque empiezo a leer y me quedo dormida. Porque ya es que la hora de dormir y las veces que he seguido, por lo menos me he quedado en el capítulo 9. Pero así que hoy me toca leer un poquito de, ¿verdad?, del café. del café de las leyendas. Aquí está. Y eso, ¿verdad? Es lo que he estado haciendo últimamente. Nice, super awesome. Deja ver un ratito por aquí el chat. El pad de atrás del PSP. No, estás pensando en el Vita. El Vita era el que tenía el pad de atrás. El PSP, no, que yo recuerde, no tenía pad atrás. Tenía los shoulder buttons y that's it. Del Vita, ok, ya. Yeah. Bueno, pues gente, ahora sí estamos... Oh, espérate, el profe dice, Gitana se echó en el pelo lo que Gideon se echa en el bigote. ¿Qué estirón se dio, lo leí. Gitana? Lo leí. Sí, viste, ahora estoy, para verme más joven, me estiro. O sea, me estira la cara así, ¿eh? Entonces, me estira todo para atrás y me veo así más set. Bueno, pues gente, vamos a darle paso al cierre de este episodio y como es costumbre, vamos a ver acá las promos. ¡Oh! Se me olvidó cuadrar a Gitana en este... ¿Qué pasó? En esta pantalla. A este punto, ajá, Gitana, te voy a apagar acá. Escuchen mi voz. Ay, pero tampoco, no cuadré la mía tampoco. Estoy ahí un poquito más grande de lo que debería ser. Pero no, te ve. Déjame ver. Ah, está, gente, se fue media trambólica. So, comenzamos con el Happy Birthday Celebration de Wonder Nanny, ya Life on the Go Art. Esto es mañana, desde las 8 de la mañana, hora de Puerto Rico. Nanny va a estar haciendo esta dinámica a beneficio de la Fundación de Niños de Puerto Rico a través de Extra Life. Hay sorteos, más detalles durante el stream, así que no se lo pierdan. Si usted todavía no sigue a Life on the Go Art, aproveche por ahí y dele follow. Muy, muy buen contenido. La va a pasar usted de show allá con Nanny. Vamos para la siguiente promo por aquí. Captain Jack nos invita a la Ruleta de la Fortuna edición de Extra Life. Esto es el 26 de enero desde las 7 de la noche por allá por su canal de Twitch. Cap_Jack111. También a beneficio de la Fundación de Niños de Puerto Rico. Yo estoy intrigado. Yo quiero saber más detalles de esto. Quiero saber cómo va a funcionar. So, en algún punto que esté Captain Jack esté en vivo, pues le pregunto que nos explique. Gente, no se queden sin sus galletitas de la Girl Scout. La hija de Sparrow, Lara Nicole, está actualmente en su campaña de venta de galletitas como parte de la Tropa 4142. Si usted desea ahí apoyar a Lara Nicole con su campaña, puede hacerlo ordenando en tinyurl.com/cookiejoy. Hacen envíos a Puerto Rico y los Estados Unidos. No espere mucho porque esta ventana de envíos por correo no dura toda la temporada. El año pasado me parece que para allá para febrero habían terminado los envíos. Y así que no se duerma. Sudando por los niños, nuestro panita Bernardi tiene un evento para otra vez también a beneficio de la Fundación de Niños de Puerto Rico. Gente, acá la mayoría somos Extra Lifers, so esto va a ser bastante común. Esto es el sábado 21 de febrero desde las 12 del mediodía. Usted hace su donativo y por cada $5 Bernardi ahí respira profundo y le hace una rutina de 15 ejercicios ahí. Así que hay sorteos, los sorteos se van desbloqueando a medida que él vaya acumulando donativos. A los 50 hay una cuerda para saltar y también hay un kit para fortalecer manos y dedos. A los $100 hay unas bandas de resistencia. A los 150 se va a estar sorteando un sistema de polea de elevación de peso. A los $200 hay un Wireless Retro Game Console, que por lo que vi son dos controles y viene con una cajita que tiene los juegos, etc. So, está por ahí. A los 200 y a los 300, no, a los 250 va a estar rifando una figura de Doctor Strange Marvel Legends que se ve super awesome. Así que, gente, no se pierdan ese evento. Nuevamente, si usted no sigue a Bernardi, aproveche, dele follow ahora. Bernardi19. El próximo por acá, Bacalao Speedrunning League. Esto está programado para el mes de marzo. Hoy el señor Gideon compartió su calendario de trabajo para el mes de febrero. No sé si Metaverse ya contestó, no he entrado a Discord, so quizás ya lo vio y quizás contestó, pero de ahí es que va a salir potencialmente la fecha de esto. un día que funcione para los tres. Esta es la cosa con estos eventos, es que hay que ver cómo lo podemos acomodar, pero lo tenemos en calendario para el mes de febrero. Si no se da, tenemos plan B. Pero por pronto, Bacalao Speedrunning League en Metal Gear Solid Delta Snake Eater. Ha pasado bastante tiempo desde el último Bacalao Speedrunning League, así que para muchos va a ser un concepto nuevo. Y es un concepto súper cool. Para mí, yo nunca he visto, ¿En nunca lo he serio? visto. ¿No? ¿No has visto uno? Tú sabes cómo funciona, ¿verdad? No. O sea, de nivel escondido no. Sí he visto speedrunner, pero de nivel Sí, escondido pues no. esta es una Sería mi competencia primera de vez. speedrunner. Están los dos en pantalla. Yo estoy capturando ambos canales y arrancan a la misma vez. ¿Quién termine el juego primero o el más lejos que llegue? Porque no vamos a estar aquí todo mucho tiempo. Se cuadramos típicamente a 2 horas, pero si Sí, digamos, factor el tiempo. ya, si ellos me dicen que yo puedo terminar el juego en 2 horas 50 minutos, pues está bien, pues nos quedamos 3 horas. Pero si el estimated time es 7 horas, es como que no, a las 2 horas el que esté más adelante gana. En el pasado hacíamos esto, pero lo hacíamos con juegos retro como Mario, Sonic, cosas así, que se podían terminar en hora y Nice. media, cositas así. Nice. Uranium Max nos invita el marzo 14, a su evento Trivia Day and Karaoke, también a beneficio de la Fundación de Niños de Puerto Rico. Dele follow por ahí, Uranium Max, para que disfrute de esta dinámica. También estoy intrigado con esto, cómo va a funcionar, si él va a escribir las preguntas él mismo, si va a utilizar un juego de trivia o un website. Súper intrigado. También le voy a preguntar luego a ver los detallitos. A mí me gusta esa vaina. Entre páginas y café con gitanas, si leen esto el viernes 27 de marzo desde las 6, aproximadamente a las 6 de la tarde, gitana, pues dependiendo cómo le funcione su día y cómo de los planetas, pues sube, pero más o menos a esa hora. Vamos a estar discutiendo Final Fantasy VII Remake Traces of Two Paths. Rasgos, no. De dos son. ¿Cómo se llama en español, gitana? Huellas de Huellas dos pasados. de dos pasados. El libro está disponible en Amazon y me imagino que en su tienda de libros más cercana también. En Amazon, la versión en inglés está en aproximadamente $15. La versión en español está como en 27. So, tenga eso en Sí. consideración. Busque quizás en algún sitio, en algún otro sitio, que quizás le sale un poquito más barato si está disponible. Pero yes, vamos a estar leyendo eso durante estos meses, para estar listos para el 27 de marzo con Gitana. Y entonces, Ya. la última por acá, hay un update. Hay un update. Gente, usted ha visto esta promo, pero no ha visto esta promo. Usted vio la versión original de esta promo. Pero el ojo visor, el NSA Cat, está bien pendiente de este reto. Y yo me di a la tarea de ponerle numeritos a estas cosas. Y pues, Popo dijo que va a completar esto. Vamos a recordárselo todo el año. Tenemos esta promo programada, gente. Hasta el 31 de diciembre de este año. Esta promo usted la va a ver todos los días. Y entonces yo dije, pues yo voy a modificar esto. Porque según los vaya completando, los voy marcando y aparece el porciento de progreso. La cosa, después que yo sumé, yo busqué todo el tiempo estimado según How Long to Beat para completar esto. Y el señor Spider-Popo tiene que jugar un promedio de 8 horas todas las semanas para completar el reto. Hay juegos que son de 2 horas, hay juegos que son de 35. La cosa luce imponente. Yo no sé cómo funciona el calendario y la disponibilidad que él tenga para jugar, pero si fuera yo en mi caso, te aseguro que no completo ni 4 de eso. Pero quizás Popo puede acomodar por ahí más horas. Si usted está curioso en saber cuántas horas es esto en total, según How Long to Beat, son 406 horas para completar todos esos juegos. Good luck. El juego más corto, vamos, el juego más corto, por eso de hacer stats. A la gente también me gusta esta vaina. Tiene como vuelta la risa. Mei Fumaro es el que está en la segunda fila, que se ve como en blanco y negro, un samurái ahí. Segunda fila, cuarta columna. Ese, según How Long to Beat, en 2 horas se completa. El juego más extenso, Silk Song, How Long to Beat, lo tiene en 45.5 horas. So, ay, papo. Ay, papo. Déjame ver, ¿cuál es el promedio? El promedio de horas, 14.5 horas por juego es el promedio. So, good luck ahí para Wow. Spider-Popo. Tiene que meterle chévere. Spider-Popo está ahora jugando Blasphemous, el primero. Se supone que lo termine este fin de semana si se quiere mantener a ritmo. Todavía no ha caído rezagado. Si termina Blasphemous, digamos mañana, está en ritmo. Vamos, A vamos a tiempo. apoyar a Spider-Popo. Ahora se lo vamos a recordar todos los días. Por acá, vamos a darle el apoyo. Esto no es para bulearlo, es para darle apoyo. Es muy diferente. Exacto, y que hay que guardar el truck en el almacén, porque si sigue jugando American Truck Simulator, jamás y nunca va a pasar, menos va a jugar los Metroidvania. Yes. So, a medida que vaya pasando el año y vaya completando el juego, ese por ciento que está ahí va a ir cambiando. Mira, el profe ahí dividió las horas en días, 16 días, 22 horas. So, ya, yeah, 17 maratones de Extra Life y está al otro lado. Wow. So, yes. Exactamente. Habría que dividirlo más o menos por las horas que jugaría en el día, no por día. O sea, Sí, como que, yo. por ejemplo, si lo juegas 4 horas, tal, tal, tal, tal. Ajá. Sí, de ahí que sale el 8 horas a la semana. 8 horas a la semana. Ah, las Da ocho 7 horas, y no, pico, sí. pero 8 horas a la semana, redondeando, debería ser suficiente. Claro está, no puse ningún factor de bacalaísmo. Pues esas son las horas según How Long to Okay. Beat. Gente, para los que no conozcan How Long to Beat es un website donde ellos recopilan data de cuánto la gente se tarda en completar juegos. Y entonces, pues ahí usted tiene una idea cuánto tiempo le puede tomar. Pero ese es el tiempo promedio. Puede ser que usted lo complete un poquito más rápido, puede ser que lo complete un poquito más, más lento. Pero le da una idea de la magnitud de cuánto usted se va a tardar. So, yeah. Vamos a ver. Y dice Chino, esa es la página que él usa. Yes, esa página es buenísima, buenísima. So, tiene muy buena información. Yo no uso el tiempo que ellos tienen de Main Story, pues ellos reportan varios tiempos. Ellos reportan Main Story, que es el tiempo que te toma solamente en completar la historia principal. Tienen otro que es Main Story plus Side Quest, que es eso mismo, es la historia principal y las cosas adicionales. Y tienen otro tiempo que es Completionist, que ese es hacerle el 100%, todo, todo. So, yo no uso el tiempo más bajito, el de Main Story, porque yo por lo menos, yo juego un videojuego y es sumamente raro que me mantenga solamente en misiones principales, porque si hay algo por ahí, aunque no sea parte de la historia, yo quiero irlo a ver y experimentarlo y qué sé yo qué. So, pensando en mí, yo entiendo que ese no es el tiempo apropiado para mí y entonces utilizo el de Main and Side Quest. Que probablemente overestimate, porque yo Okay. tampoco no hago todos los side quests, pero yo creo que es un poquito más seguro. Tienes Compensa un por el marco. bacalaísmo. Ya. Compensar. Mira, el Body Gaming dice que volvió. Shinobu dice que participó en un speedrunner. Entre Silvia y Gato Spider está bien jorobado. Bien, llegó el Ángel Cross. Viene puñet. Chupín, chupín. Popo se tiró de pecho. Mira, márquenle el tiempo. 2 horas y 1 minuto para que Popo venga a visitar este stream y se dé cuenta que estamos hablando de él. Tienes que añadir American Truck Simulator porque es lo más que ha jugado, dice Money Lo Gaming. perdemos acá En en el día sin parar. Metroidvania. Exacto, se lo dijo ahorita. Exacto. ¿Cómo es que puede? Puede que se tarde más, dice Profe LVB. Yo uso el Main and Side Quest, dice Chino. Lo que pasó conmigo cuando Sparrow me dio el reto en Nioh 1, dice el Body Gaming. Yes. Bueno, pues gente, estamos al día en el chat. Ya hicimos lo. Ah, espera, estamos en la sección de cierre. No, no actualicé la sección acá. So, vamos entonces, ahora sí, vamos a cerrar de verdad. Les recordamos que este podcast lo pueden encontrar en Blue Sky, Discord, Instagram, Facebook y en YouTube. Particularmente en YouTube, estamos los siete, en YouTube no, en Twitch, estamos los 7 días de la semana y lo dije mal. Este podcast está disponible en Apple Podcasts, Pocket Casts, Archive.org, Podomatic, Evox, Spotify y en nivelescondido.com. Nos pueden encontrar en Blue Sky, Discord, Instagram, Facebook, X y YouTube. Particularmente en Twitch estamos los 7 días de la semana. Los domingos pues tenemos podcast en vivo. Lunes y martes está Alex Nation desde las 8. Martes y miércoles está este servidor desde las 11 de la noche. Viernes está Gitana. Y sábado, hasta nuevo aviso, pues tenemos que inventar por ahí porque Sparrow está suspendido, pero cuando regrese de la suspensión, pues los sábados está el señor Sparrow Wolf a eso de las 11, pero él siempre que se le alineen los planetas trata de subir un poquito más temprano, eso pendiente por ahí en la noche. Recuerden que tenemos Llegó un mercancía del raid. bacalao. ¡Uy, llegó el raid! Nosotros por irnos. ¡Uy, gracias, Loot of the Party! Gracias por ese raid. Bienvenidos acá. Ya estamos acabando. Mercancía bien bacalao disponible Lo pasamos, lo accediendo pasamos. a nivelescondido.com diagonal mercancía. Y para finalizar, los invitamos para que disfruten del contenido de nuestros colegas y amigos como PR Guy Gaming, que se cambió el nombre. Ahora es The Happy Slide PR Guy, I think. Déjame ir Sí, al torneo. Ah, no tengo. creo que sí. Ya, Sí, creo que es así lo es que. sumamente extenso. Tenemos que hacerle una intervention a Pierre Guy. Vamos a ir y hacemos un círculo y le expresamos cómo nos ha hecho sentir con el cambio de nombre. A ver si recapacita. Gitana Silén. La encuentran todos los viernes y todos los domingos allá en su canal personal. Ifro316, que sube por ahí de vez en cuando y de cuando en vez, buen contenido. El señor Jaychinobu82, que también le da contenido a su canal regularmente. Y el señor MoySnake85, directamente de España, con contenido durante el día. Así que si está buscando algo durante el día, usualmente consigue por ahí al señor MoySnake. Y de esta manera terminamos este episodio 653. Será hasta la próxima semana. Pero antes, Gitana, ¿tienes alguna sugerencia para Raid? ¿Tienes alguien por ahí que estés Ahora considerando? mismo no, porque no veo la pantalla. Ah, verdad. Déjame mirar Sí, porque acá. no puedo ver la pantalla de Mira, los que están. tenemos por ahí a Chajiri Gracias por el raid. y a Batatin. Déjame ver. Vamos para donde Chajiri. Chajiri está ahí con uno nada más, mientras Batatin está con siete. Están todos jugando juntos, pero vamos a darle cariño a Chajiri. Déjame por aquí. Raid. Y gracias, Chajiri. gracias por ahí. Trapgear, Austral Lee, Monguilifo, Alcapurrias, Loot of the Party, claro que sí. Rosana, saludos, saludos y gracias. Gracias por el Yes. apoyo. Gracias por traer a su comunidad para acá, compartirla con nosotros. Se le agradece un montón. Bueno, gente, por ahí anda corriendo el raid. Será hasta la próxima semana donde viene Gitana estrenando Sencilla 1 a cargo del podcast. Y viene con el mejor empleado de la Big Boss, el señor Sparrow Wolf. Saliendo de la suspensión. Así que se Claro me que sí. cuidan, gente. Bye, bye. Bye.